Ahí estamos grabando. Sí, Fernando. Ay, oye, esta hace mucho que no iniciamos con un rock en español. Sabroso, sabroso. Este es Rostros Ocultos. Rostros Ocultos es del DF. Guadalajara. De Guadalajara. Open your heart. Tan sobe. Solo 16. Open your heart. Hermosa, pero no es feliz. Fue tiempo. Qué buena rola esta, ¿eh? Sí, muy buen grupo. Su amor, aquel corazón nunca le correspondió. Abre tu corazón. Manos arriba. Open your heart. Abre tu corazón. O sea, está buena. Ya era hora de iniciar con algo de rock en español. Algún episodio. Pues nada más ustedes la conocen, güey, porque ni el Emanuel ni yo sabíamos qué pedo. Claro que sí la conocen. El corito me sonaba. ¿A poco a ti no te gusta? Claro, güey. ¿Sí la bailaste? No, güey. Sí, sí la bailaste. Bueno, sí la bailaste. Puede terminar. Son los que cantan al final. Sí. O al principio. No, al final. Este es el episodio 166 del podcast de Chicharrón con pelo. ¿Cómo se llaman estas barras que tienes en las pantallas? Barritas de piña. No, la de estas. Marinela. ¿Cómo se llaman? Marinela. Se llama el diagrama de sonido. No, no, las el espectrómetro. El diagrama de Kolky. ¿De qué? De Kolky se llamaba, ¿no? Ah, no, yo te entendí. Uno de ciencias naturales, ¿no era así uno? O de Kolky. No, no sé. El espectrómetro del software de grabación. Que cuando gritamos se satura. Ah, sí. Ah, es que iba a decir, saturemos el espectrómetro. Muy bien. Lo logramos. Lo logramos, sí, estamos grabando un día de hoy. 25. Muy padre. Ya. 25. Sí, 25 de enero del 2016, miércoles 17. No, verán, dame manazo. Ay, manazo. Abre. Manito manazo. Estamos grabando el miércoles del 2017. Saludo con mucho gusto en este episodio. Ahora voy a empezar al revés, güey. Como las van las manecillas del reloj. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, sí. Hacia arriba y luego hacia arriba. ¿Cómo? Intenta arriba, güey. No sé. Adiós, güey, primero. Adiósito primero y luego después a mi compañero y amigo. Y a la diestra. A la diestra y siniestra, ¿verdad? Sí. Eso lo aprendí allá también en ¿Tangama? En Italia, güey. ¿En Tangama? En Tangamandapio. No, en Italia, güey. Te decían. Decía, en su diestra. ¿Qué es eso? No, la derecha, güey, la diestra. Ah. Por eso es diestra y siniestra. No, es en italiano, güey, te lo juro. ¿Sí? Es diestra y siniestra, izquierda, derecha. Digo, ay, o sea, ¿dónde derecha, está el baño? Izquierda. Derecho a la diestra. Derecho a la diestra. Como debe de ser. Y entonces, si eres zurdo, soy siniestro. Sí, claro. Sí. Claro. Ahora me habla por teléfono. Bueno, saludo a mi compañero, amigo. Vamos a poner pinche música ahorita de volada, de volada, de volada. Está conectado, güey. De volada, de volada, de volada. Agropecuario. Vamos a poner. Bueno, y saludo a mi diestra, que es siniestra. ¡Ale, Manuel! ¡Qué onda, mamitas! Un gusto estar con ustedes. Putiné, Bebet, a mi pumpita de verdolaga y a Fernando. Sí, que ya se fue. Ah, sí. Ya no es Compix Fair. Y no pudimos llegar a nada, no, con una música. Nada, no, y ya regresó. No puede ser. Hablas muy rápido por teléfono. ¿Quién? No, me colgaron. No, muchas gracias, Fernando, por invitarnos otra vez. ¿Sabes quién marcó? ¿Sabes quién marcó? El Emma. Tráeme unas chéveres, güey. Ya voy para allá, que te hace falta. Quisiste despistar al enemigo, ¿verdad? Un saludo a mi chiquita mamá, que a lo mejor me está escuchando, ¿verdad? Y después de Le Manuel, saludamos a Verdolaga. Una rulita. Una rulita, como pues dice. Es que le moví ahí, güey. Joder, la chingón. Bandita, bienvenidos al podcast. Y bueno, contento de estar de nueva cuenta aquí. Ay, papá, es que se parece a mi compita. Papá. Agarrándola bien aguada. Me estoy dejando el pelo largo. Asomadita. No estoy dejando el pelo largo. Como Al verdolaga Fernández. Ya a todos sus conciertos voy a ir, me voy a hacer fan. Ya me suscribí a su página de Facebook. O sea, ya lo mamas. Sí, sí. Ya lo tumba. Hoy nomás. Porque no quiero dejarte a mí las tiendas del corazón. Tengo miedo de perderte. Eso me suena como de quinceañera. No recuerdes quinceañera. Según yo, agarré una bien X, güey. Tanto tiempo. Agarraste una bien aguada, dicen. Agarré una bien aguada y resulta que les gustó. Mira nomás. Como vil coyote se hollaban en la noche. Yo soy papi. Yo soy. No, saludos a Edelvidia Ramos antes de empezar. Y que me ganen el saludo. Y a todos. Y ahorita vamos a mandar otros saluditos. Ahora sí, después de que en tu cumpleaños. Bueno, ¿sí? No voy a recordar. No toques ese. No me toques ese vals. ¿Y en el control de audio? No, y enfrente de mí, y enfrente del verdolaga. Ah, falta. Y siniestra de Lema. Siniestra de Lema, sí. Le puti. Puti. No sabes, putiné. Está el público, mira. Está el público, mira. Oye, ¿cómo me aclama, güey, la raza? Ah, es mamona, me. Mira nomás, hasta el tambor se ve fuerte, güey. A ver si te la sabes esa también. No. Abre, open your heart. Open your heart. Nada, madre. Bueno, saludos a toda la bandita. Sobredosis. Aquí en... Pero aquí, deja y los mascar. Que están aquí y los que están allá. Deja de mascar. Un chingo de hambre, güey. Estás mascando garrote nomás. Mascando quiote. Pero bueno, saludos aquí y allá también. A toda la bandita. A todos los vaqueros de Dallas. A todos los Pumas, güey, que ganaron, güey. Ha ganado los Pumas, güey. Los Tigres, güey, ganaron su pinche. Y ya, hasta ahí. Ganaron los felinos. Hasta los Jaguares ganaron. Fíjate. De visita al Toluca. O sea, ganaron todos los felinos, güey. Claro. El León también ganó. No, el León. ¿Leonó? No, perdió con Pumas. Sí, perdió con Pumas, sí. Y de ahí en fuera, pues ya háganse garras todo lo demás. Sí, el América. Pero eso no quería tocar el tema yo. Sí, porque fíjate que hay una apuesta. Sí, güey. Hay una apuesta que, bueno, primero hay una apuesta pendiente, ¿verdad? No, primero, que pagar. Primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, güey? Che vato, güey. Nada, güey, aquí tranquilo, güey. Se mamó el vato con el tigre. Bueno, hay alguien que le está pegando. A ver, espérame. Tengo que pagar otra pinche apuesta. Claro, güey. Debes una. ¿Por qué? Pues sí, la de pagaste la de Manuel. Pues dijiste ahí con esos dos pastelazos. Es que eran tres pastelazos. Sí, pero te me fuiste de mame tú, güey. ¿Yo por qué? La cosa era que este güey hubiera puesto el cura de la crema batida y tú te me fuiste de mame con la pinche crema de afeitar. Entonces fue idea tuya, güey. No. Fue idea. La verdad fue de su hijo, güey, para que ahorita te. Ah. No lo dejes entrar a la fiesta. Para que te desquites con él. Sacaste de onda, yo. Déjame lo bloqueo del Facebook, güey. Ay, güey, no, eran dos pastelazos, güey, con crema. Sí, pero. Pero no crema. Dijimos si crema batida o crema pero de esa afeitar. ¿Fue idea tuya, güey? No, no fue idea mía, güey. ¿Entonces de quién fue, güey? Yo no sé. No seas mamón, puto. Hablas como. ¿Cómo, Liane? Bueno, ¿qué chingo voy a pagar ahora, güey? Pues ya, no, como no quedamos sin nada, güey, pues invéntate una, güey. No, me llame así. Salir con dos yotos aquí. Ay, y botox, jugamos al botox todos ahorita. ¿Qué te quieres poner botox? Ah, en la nalga. Imagínate. En la nalga. Sí. Imagínate, ¿qué dirían en tu casa cuando te vean entrar nalgonzote acá? Que sí te hace falta, güey. Sí, la verdad, de nalgas sí te faltan. Sí, bastante. ¿Qué dirían? Pues no bastante, ¿verdad? Pero sí. Bastante al diestro. Y en el te falta la diestra y la siniestra. Al diestro sí le falta un puto. Bueno, pero aquí lo ves en el traje de la bicicleta, se lo pone y le queda como bermuda floja, güey. Sí, como. a este güey. Sí. A ver, espérame. Lleva capa. Estamos atacando al Putiné. ¿Por qué se desvía para acá conmigo? No, es que tú te pones el traje de la bici y parece que... Pero lo que le pones a la bici para cubrirlo, güey, es el traje de la bici, güey. Es que le queda aguado y se supone que es de licra, güey. Y total, ahí se trata de rellenar y no puede. ¿Y eso que es el chico? ¿Por qué? Sí. Bueno, se les dio, perdón. Les ha de haber hecho. Los pinches Toby Medias, hombre de la abuelita. Sí, con todo y el cótex que traía Chor, güey. No aprieta nada, güey. Le queda volando. O algo, ¿no? Pero bueno, güey, así te quieren. ¿No? Sí, sí, así te como quieren. Como que ya tienes la de esta bien grandota, güey. Uy, gracias. La de la panza. Sí. Ah, y la llanta, adelante. Y la nariz. No. Y en el control de audio. Fernando. HD. HD. Ya ni puse ninguna rola, güey. Ah, qué bueno. Chico, ay, güey, pues una bien aguada otra vez, güey. Chingado. No, hay que destituirlo del control de audio. Le moviste bien, güey. El güey le cambió el madre. Le cambió los nombres a las canciones. Oye, pero antes de continuar con el episodio. Acabaron las apuestas. Quiero agradecer nuevamente, o queremos agradecer nuevamente a Jackson Corporation México, que está patrocinando este episodio número 166. Porque, ¿sí saben ustedes? Que Jackson, a ver, ¿sabes a qué se dedica Jackson? Sé que se dedica a la industria ferretera. Estoy más o menos ahí. No a la industria ferretera ¿De la industria de la construcción? No a la industria de la construcción per se. ¿A la del acabado? Se ha destacado desde sus orígenes por ofrecer productos de excelente calidad para la industria del aluminio y el sector ferretero. Ese es el... Ese es el rollo, exactamente. Entonces, si tú estás pensando en que vas a hacer alguna adecuación o estás pensando en, a lo mejor tienes algún negocio donde vas a... Oficinas, casa... Exactamente, vas a poner tus ventanas, tus puertas y requieres de algunos accesorios de aluminio. Pide a tu ferretero o a tu instalador que sean productos de Jackson Corporation México. Tienen un silicón que, hombre, te sella hasta el... No, hombre, te lo pones allá y ya no te sale nada. No, güey, es quirúrgico, bandita. No vayan a... No se lo pongan ahí, güey. Pero sella, güey. Bien, machín. Yo quería unos Lexus. ¿Para que te...? ¿Silicón? Para atrás. Pues es que a veces se ocupa, ¿no? Sí. No hagan eso. Cierra puertas, manejan también agarraderas, manejan el silicón, manejan unas bisagras también, ¿verdad? Uh-huh. Manejan una infinidad, el catálogo está impresionante. Si quieren ver más de los productos que maneja Jackson Corporation México, métanse a su página de Facebook. Ahí lo pueden encontrar, Jackson Corporation México, o a su página de internet también. Lo pueden hasta googlear y va a salir en primer... el primer resultado es ese, así que no tiene pierde. Vean si requieren de algún producto de la industria del aluminio o el sector ferretero, ahí busquen los productos Jackson Corporation México, patrocinador oficial de Charrón Copelos Podcast. ¡Bravo! ¡Gracias, Jackson! Gracias a ellos. Me ponen a aplaudir los demás, okay. Gracias a ellos podemos grabar más de 2 horas. Perfecto. Bueno, más de 1 hora, ¿verdad? No, nos patrocina. Excelente. Ay, te habían crecido las orejas, güey. ¿Qué dices, Sofía? ¿Por qué? ¿O qué? No escucho nada. Pero, ¿por qué están todos atrás de mí? Desdojantes, putos. ¿Qué? Es que me volteé por si no. Saludamos. Se chingó mi tema. Esto ya. Mal. Ya. ¿Por qué? Ya era todo el pedo. Ya un chiste y güey, ya. Se chingó. De lo demás, a ver qué me pesco. Menos de esa. Vamos a saludar a la racita que está aquí en Mixler. Está en el chat, nos está escuchando en vivo. Elizer Ochoa, como siempre. Salúdenme. Tarta Cower, saludos, banda chornera. Saludos, Chacal también. Está tartamudo. Tarta Cower. Chacal, chicharrón con pelos. Alfredo Reyes, saludos, banda chornebria. Manda saludos a todos los godines que seguimos en la oficina. Todavía. Uy, sí, hombre. Las pinches 7 nada más de nosotros de mamones, güey. De pinches vagos. Vale, sí. Fue el perro. Ahí está el perro. Saludos al perro. ¿Los que extrañaban al perro? Y no es grabado. Fíjate que ha dicho raza. Oye, ¿el perro es grabado? No es grabado. Es más, mira, déjame ponerle pausa. No, el perro es... El perro es canino. Es grabado. No me mole. ¿Qué raza será, Putine? ¿Tú qué...? Es de la raza de acá de Charro con Pelos. De... O sea, raza de... vecino. Sí. Mira, ah, ¿tú, qué, el, ¿tú qué hablas ese lenguaje, por el sabor canino del aire y del pelo que me acabo de tragar? Yo creo que debe ser este... Un schnauzer. Estoy como que entre schnauzer y chihuahueño. Sí, pero... ¡Wow! ¡Wow! Ah, ah, pero está como que... como que trae inflamadas las anginas. Ese era el beso, ¿verdad? De Rod Wire, ¿verdad? ¿Cómo era? Sí. Si quieres un beso de Rottweiler, pídelo. Póntelo donde quieras. Cabrón, los cachetes están como... Este, dice Tartacower, dice, saludos a Delvidia. No, están pedaleando la bicicleta. También, Poncho HQ. ¿Qué H? Pues HQ. Saludos, Gerardo Rodríguez, saludos, plebes. Arriba, Chicali 13. Arriba. Pues sí, arriba. ¿Y abajo? ¿Qué? Chicali 12. 12. ¿Y más adelante? 14. ¿Y a la diestra? Punto 5 y medio. Se puta madre. Alex Alorzano, saludos, Chernas de Tula. O sea, dice que es tuleño. Y gran detallazo, haber grabado en el día de mi cumpleaños. Ah, por eso nos juntamos, güey. Sí, sí, dijimos, hoy cumpleaños, Alex, ¿qué onda? Nos juntamos para ver. Sí. ¿Ah? Felicidades. Felicidades, compita. Saludos, este, Omar Ciñe está aquí. Compare. Los, les volveré a repetir. Andale. Ustedes son la Gaber. Eso. Gaber. Repítelo muchas veces. La no chapa. Deberíamos de tener unas camisetas que digan sí, güey, no chapa. Sí. Mi Gaber. Ni Gaber ni no chapa. Ni no chapa. Somos el Nies. O sea, ni es de Gaber ni es no chapa. Un saludo, compita. Saludos para Lomarciño, que a ver si puede. Ahí anunció que iba a venir, ¿verdad? Según esto. Al parecer, o vamos. A ver, vamos a ver si. ¿Quiere que vayamos? ¿Quiere que vayamos ahí al rancho? Es en que en Guadalajara, ¿no? Sí. Sí, va Alejandro Fernández, sí. Ni digas nada porque acaba de mandar a mi mi sol. Uy, entonces ahorita somos rivales. Amigos y rivales. Uy, desde enfrente también. Porque, o sea, nada más que yo. Oye, ¿qué? Con todos te peleas tú, güey. Agarra rivalidad, güey. La verdad es que sí. Este es mi último podcast, güey. No, todos con el mol. Voy a ir a grabar a otro. El militar. O vas a hacer uno. Así me dijeron el otro día. Bueno, aquella vez cuando. Sí. Bueno, Gerardo Rodríguez dice: ¿qué película recomiendan, chavalones? Nueva. 60 segundos. Chabelo y Pepito contra las momias. Es que no dice si películas antiguas y recientes y clásicas y de miedo. De sí, porque de cine sabemos un chingo, güey. Claro, o sea, wey, que nos pregunte el vato, güey. ¿Qué especifica? Género. Especifica tu pregunta, güey. Sí, otra. Sí. ¿Reciente o género o alguna película que haya ganado el Oscar? O la preferida, o la preferida de cada uno. Que ya sabemos cuál es la tuya. Sí. Esta. No. De películas. Tengo que hacer de pedo porque si no te lo chingas, este güey. Yo le iba a cortar mi chimirro fácil. Mira aquí. Ya. Oye, este, aparte de esa, ¿cuál me gusta? La de Cazafantasmas. Ay, güey, eso no es mi preferida, güey. Volver al futuro. Esa es una de mis preferidas. Star Wars. Esa es una de mis preferidas. ¿Cuál es tu preferida? Star Wars. ¿Y luego? Dame tres. Dame Volver tres. Al futuro. ¿Y luego? Bueno, güey, pero está en tercer lugar. Sí, oye, este, la tienes dentro de tu ranking. Ay, vienes bien. ¿Qué sabe cómo? Jairoso. Se me hace que vienes con la carabina al hombro. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Lo sientes tú la vibra, güey? No, sí, güey, todos vienen muy agresivos, güey. Sí, güey. Este, les diría que lo consigo que venga Alejandro Fernández, pero el rancho no entran pipilullos. Dice Marciño, güey, ¿qué onda, güey? Pues nos quedamos afuera los dos. Pero Ramón Ayala ya ha ido al rancho, puede volver a ir. Ramón Ayala, güey. No, sí. Debe ser buena onda Ramón Ayala, güey. No ha de cantar, no canta ni mal, pero toca toda madre. No, pues con eso hay. Ha de ser buena onda, yo creo que ha de ser buena onda. Digo, no lo conozco. Ay, bueno, Marciño. Ah, bueno, bandita, el que quiera unirse ahí al Royal, Clash Royale. Ahí me manda un mensajito. No, es que ya ahorita nosotros, güey. Hay dos personas, el Omarcillo y el Ángel, güey, están tanto en el Boom Beach como en el Clash Royale y como el Clash of Clans. Entonces, bendita, los que quieran, ahí me avisan y les paso dónde estamos, güey. Es que, y aquí eras trabajo, ¿va? Oye, aquí Andy nos dice: saludos, charneros, me encantan, los amo. ¿Eh? ¿Andy? Andy. ¿Es Andrés o...? Andrés. Sí. Gracias. No sé, pues aquí está la foto y... ¿Si está bueno o no? Está bueno. Pues se ve guapetón. ¿Es vato? No, aquí la foto... ¿Es vato? Sí, es muchachita. Oh. Andy. ¿Qué onda, Andy? ¿Nos amas? No, es que bueno, no, qué bueno que somos. Más? ¿A quién más? De los cuatro. Andy, ¿a quién primero? Mira, ¿puedes ver aquí? Sí, pero ¿a quién primero? A ver. Alemán. Nomás viene así. O sea, al Putiné. Yo sé que primero voy yo, pero. No, tú no puedes decir nada porque Edvidia se puede molestar. No, pero nada, que es el número uno y de una vez vamos armando polémica. O sea, sé que no la cagues. en pocas y breves. Está bueno. No, que diga su ranking de nosotros. ¿Va? Ay, güey, me siento con mucha confianza. Voy a terminar en último, güey. No me importa. Fan número uno sí está bien. Aguasiña. Bueno, el dos. Bueno, ok. ¿Qué, cómo le gusta, güey? A lo mejor rasurados, güey. Pelones. Con peludos. Barba de cabeza alta, güey. Peludos, pero bien pompudos. Así con el. De pellejo, sin pellejo. Ey. ¿Va? Digo. ¿Vos a ver? Van a anunciar la fecha del Chicharrotón, dice Delvidia. Sí, ahorita al final. Este. Ay, cierto. Queremos antes que qué nada. De mentiroso. Bueno, sí, yo muy convincente. Exactamente al final, así que quédense escuchando el episodio. Sí, al final vamos a decir cuándo vamos a grabar. Lo estamos negociando, ¿Ya sabemos cuándo? Ya. No, mira, primero necesitamos que Pita confirme. ¿Qué día puede? Ya por mayo, junio. ¿Sí? Para abril o para mayo. Al final les decimos cuándo vamos a grabar. O bueno, a ver cuándo. Pero sí, queremos agradecer. Se disparó en cuanto anunciamos que el Chicharrotón ya era los 2000. Se dispararon los likes, güey. Tenemos 2000. Como cosa hecha adrede, güey. Sí. Dijeron, queremos Chicharrotón. 2,324 likes en la página de Charro con Pelos de Facebook son los que tenemos en este momento. 423. O sea, sé que 394 nada más esta semana, güey. Y en iTunes estamos en la posición número 38, 37 más o menos. 32. Ah, ya se algo así. Bueno, y qué bueno que lo mencionas porque es importante. Que si tú, que estás escuchando este episodio, nos descargas a través de iTunes o te suscribiste a través de iTunes, para nosotros es muy importante que nos dejes tu like, tu comentario, tu reseña y tu calificación, y nos ayuda mucho para que la comunidad de Charro con Pelos crezca cada día más. A ver si hay comentarios. Es más, vamos a buscarlo. Mira, por mientras yo mando saludos que nos mandaron ahí por Facebook a Marlon Hernández, que dice que unos saludos a sus hijos Sofía y Ian de Pingüino. Saludos a Sofía. Sofía y Ian. Muy bien. ¿Son pingüinos? Ok, ¿cómo está? Pingüino, recuérdame. Sus gancitos. Sí. Ya lo convertiste en pingüino. Pingüino, panda. Recuerda. Saludos a Carmen Luna, a Gerardo Rodríguez, a Rocío Vizcarra, que nos escucha desde Canadá. A Mario Sandoval, a Iker Eli Santos también. Y a Checo Garay, que su hija Estrella Garay cumplió 5 años el día de ayer. Ah, felicidades. Felicidades de Cepillín. ¿Cepillín? ¿Qué entre? ¿De quién? De Cepillín, ¿no? ¿Cómo era Cepillín? Es el único que te sabe. Pues sí, bueno, ¿cómo era, güey? No, es que tengo como un pinche. Ah, las mañanitas. Cao. ¿Qué cantaba el rey David? Parece la pinche muñequita, güey. Sí. Se alía como una mamá. Es un cepillín pero, diabólico. Hey, ¡felicidades! ¡Te voy a comer en la noche! ¡No, güey! ¡Eso no! ¡Eso no! Bueno, bueno, el otro te lo voy a comer. Saludos a Larry Cañonga, que puso una foto que hoy se desayunó una guajol, un guajocolo combo. También a Larry Cañonga. Edgar Dávila. Y saludos a Carlos Cortés, que dicen, para todos aquellos que todavía opinan sobre la quesadilla con queso, escuchen el episodio 164, donde la Hermalaga da una cátedra, una cátedra de lo que es la quesadilla con queso allá en Chilangolandia. Está con madre ese podo, güey. La Hermalaga. Saludos a mi Hermalaga, nos debe estar escuchando ahorita que se reporte para que a ver qué nos dice ahí ahora. Sigo estando en contra de eso, fíjate. No, le muevas. No me pueden convencer, no le... Laura. Hermalaga, Hermanalaga. No, Hermalaga, güey. Hermalarga. Ah, no. ¡Mande! No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que se diga. Vamos, va a hablar, güey. Claro, ¿qué más? Dale mi teléfono, güey, para que me hable directamente. Ay, sí. No, qué miedo, güey. Sí me da miedo. Que nos marque por FaceTime. A vernos cara a cara. Hola. Cara a cara, güey. Vale, te hablo por FaceTime. Es más, ¿quién puso en el grupo? Ay, ay, si me sacaste de onda, pensé que te iba a hablar. Soy Cepillín. ¿Te acuerdas de mí? Oye, ese es Cepillín gay. Pusieron también, pusieron un chat en el chat de Charro con Pelos o alguien, yo lo vi en algún lado, de las refiriéndose a las quesadillas con queso. Ah, sí. Y se las entomatadas. Al rato las van a hacer de cebolla o de algo. Los entomatados son de tomate, hombre. Las enfrijoladas sin frijoles. Las enfrijoladas sin frijoles. Unas enfrijoladas, pero de cuitlacoche. ¿Cómo? Son de frijoles, hombre, por favor. Unas enfrijoladas de jamón. Sí, güey, por favor. Ya, güey, en serio, acéptelo, güey. Oye, tenemos rato de no ver los comentarios aquí en las reseñas de iTunes. Ahorita que estamos hablando de eso. Y tampoco lo vamos a hacer ahorita, entonces. Y no hay ninguno. Déjalo para el chicharrotón. Es como, ¿lo dejo para el chicharrotón? No, no, dale, ya estás ahí. Dice, es como, dice, por ejemplo, KKYMX. Dice, es como escuchar buenos amigos platicar. Mis hormigas, dice, hola pura onda, gracias por hacerme reír tanto, graben cada semana, por favor. Jorguche, sigan así, felicidades. A Martort, excelente podcast de entretenimiento. Gracias. 3ND3R, quién sabe, excelente para cuando uno va en el transporte o simplemente para pasar un buen rato, felicidades. Oscar Lavi, excelente podcast, se divierte uno bastante con estos compas. Y la más reciente fue ahorita en enero, dice, es Potro Belial. Potro Belial es este... ¿Quién? Potro Belial es uno... Es un... Sí, vale, Potro. Potro Belial, hombre, lo conoces. Ah, lo vimos la semana pasada. Es el mejor podcast si lo que quieres es olvidarte de los problemas cotidianos. Muchas gracias, Potro. 176 valoraciones de 5 estrellas. ¿Qué hubo? Oh, gracias. Gracias a todos. Hoy. Ah, te hablan, güey. Bueno. Síganle poniendo en el iTunes. Sí, en el iTunes. Y síganos en las redes sociales. También vamos a subir en Instagram los videos, aparte en YouTube, los videos de los pagos de las apuestas y todo eso, los videos cortos. Entonces al rato vamos a hacer la ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden buscar? Así como Charro con Pelos o Chese Podcast. Okay. Como Chese Podcast, así en Instagram, en Twitter, YouTube. En YouTube, Charro con Pelos Podcast, ese sí va completo. El Twitter de aquí del Putiné. Hey. Lalín CSP. Eso. ¿Cuántos tienes ahí seguidores? Traigo y me están haciendo. Creo que tengo como 170 y algo. 170, sientes que 70 170 y algo. 170 y algo. Pero no son muchos. No. Pero tampoco son. Tengo No, hombre, son bien poquitas. 121. Bueno, la Linche CP, síganlo, por favor, en Twitter. ¿El Manuel? Manuel Salazar G. ¿Y cuántos tienes, compi? No sé. Ya no tengo nuevos desde hace un rato. O sea, no es posible que este vato, güey, tenga menos tiempo. Tiene el doble que tú, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque... ¿Dónde compras saldo? Están mis primos y mis tíos. O sea, ¿le compras Aldo y compras tweets, güey? A Aldo le compro lo que quiera. Lo que venda le compro al pinche Aldo. Dije saldos. 168. No seas mamón, güey. Racita, güey. Vamos a tumbar a Emanuel, güey. Vamos con todo. Túmbate a este, güey. Bueno, que ahorita que no lo tumbamos también. A su hijo también. Así no lo traigo. No, me trae de encargo. El mejor tweet es el @verdolagaoff. OF. Que tiene uno nada más. Y tiene 174 seguidores. Ay, estoy bien cerquita. Ya, no estás. Sígueme, bandita, me faltan 6. 168. No, hombre, ya. Te tiene a tiro de bola. Güey, estoy a 6. A 6, bandita. De alcanzar este güey, güey. Sí, güey. O sea, yo estoy en Pinacates. Sí. De madre. De madre. ¿Tú cuántos tienes? 208. Métela. Esos sí son comprados, para que veas. Sí, sí, sí. Oye, pues están caritas, güey. Pues a ver, es más. Sígame, Fer HD HSP. No, síganme. Fer HD HSP es el mejor. ¿Cuál? Este, Fer HD HSP. Fer HD. Fer HD. Me censuran, ayúdenme. Este. Perdón, me equivoqué, güey. No, ya no iba a decir nada. Oye, eso, güey. Te mandé un video por mensaje, Fer. A ver si lo puedes poner ahorita para aprovechar ese tema. Fíjense que en la mayoría de los avances de las películas taquilleras de este 2017 suelen enmarcar la escena con un sonido bastante característico, que ahorita lo vamos a escuchar. Es ese sonido grave que va descendiendo como si el tiempo desacelerara. Son varios. Son de Pillín. Hoy. Ah, sí. Son los sonidos más usados en los trailers de películas. Sí. Es como cuando me echo un gas también, ¿no? Así se oye. Se oye como bajo de este güey. Bajo cartonero. Cuando ya se le acabó la pila al carro. Y no. ¡Tum! Así se escuchó cuando le pusieron el pastelazo al Putine. Había esa madre de ponerle, ¿verdad? Pero mínimo saca la lengua. Oye, si no han visto el pastelazo, el pago de la apuesta del... No lo he visto, güey. Está bueno, está bueno. El pago de la apuesta del Putine, ahí búsquelo en YouTube, en nuestro canal. Y suscríbanse, por cierto. Bueno, a este sonido se le conoce como bass drop. Bass drop. Bass. Aquí dice bass. Aquí dice bass. Pues, ya vas. Ya más que chutas. ¿Quién quiere saludo de? Es que de bass drop. De bass drop. Ese es el THX, ¿no? Del... Acabó. Y el bass es el que haces tú, güey. El mexicano. Ya ves. Sí. Muy bien, güey. Sí, sale con madre ese pedo. Miradlo otra vez. Combinación está buena. Y si vas en el carro escuchándolo en tu coche, súbele para que te suene. O audífonos en. Pega, güey, pega. Pegador. Oye, estaba. ¿Quieres tu felicitación, güey? Estaba lloviendo. ¿Qué? ¿Quieres una felicitación, güey, del bass de Verdolaga y el Putiné? Pídelo. Sí. Pídelo. Y además, se escuchará más o menos. Así. ¿Y por qué? Es como un ringtone, por si lo quieren usar. Ándale, güey. Deberíamos sacar. ¿Cómo chingados se hacen esas mamadas? Descarga tu ringtone. Se puede, ¿eh? ¿Podemos hacer uno? Sí, órale, vamos a hacerlo y lo subo y para que lo pongan en su... Órale, güey. ¿Y el ringtone para qué lo creen? ¿Que te despierte el cepillín diabólico? Si quieres... ¡Despiértate, güey! ¡Contesta! ¡Una, dos, tres! ¡Contesta! ¡Ya es hora. Levántate, pendejo. Ay, madre, güey. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ahorita que terminemos, ¿no? Ya se acabó el agua fría. El agua caliente. El agua fría, caliente. Café frío, caliente. Está confuso. Misa, misa. Imagínate, Misa te está hablando. Misa Putine. Misa Putine. Estaría con madre, güey, ¿no? Bueno, ¿me sigo? Sí, claro. Sí, okay, sí. Programa, los siete pecados capitales de las redes sociales. Lo que no hay que hacer. Madre. En el número uno, compartir demasiado. Hacer déjame compartir ahora este video y ahora esta receta. Ya no te va a compartir. ¿Sí? No, pero en el Facebook. Es demasiado. En el Facebook. En el Facebook. En las redes sociales. No, aquí en la mesa sí. No te va a compartir a. Me sonó como trailer de película. ¿Sí, yo? Mejor pásame. Compárteme una de esas con el numerito. Ahí está, por ahí. Ahí voy. ¿Sí le alcanzas? Es de vídeo. La de Virdio. En el número dos es poner demasiados me gusta en tus publicaciones. O poner me gusta lo que tú estás publicando. Ah, ponerte auto me gusta. Me gusta, sí. Eso es. Es como un autogol. ¿Eh? Sí. Sí, yo no lo pongo. Pues es que yo, cuando me gusta algo que yo puse y me gusta mucho, pues le doy like. Porque me gusta de madre. Me gusta muchísimo. No, ay, no lo puedes hacer. Me la mamé. Se mamó. Él solo. Bueno. Nomás compártanlo del chicharrón con pelos, bandita. Lo demás no. Sí, eso sí, compártanlo muchas veces. En el número 3, involucrarte en peleas. Pelea. Que agarres ahí. Sí, engancharte ahí con algún comentario. Ay, me dijiste, y tú, y el otro. Y yo opino esto. Y... ¿Cómo sufría yo de esas cosas? Ya ves. Chingo. En el número 4, subir fotos embarazosas. ¿Y embarazado? casi lo mismo. Si estás en bikini, con un vestido muy tentador, sí, eso sí. Uh-huh, okay. Pero embarazosa. ¿Y no? Sin vestido. Oh, mejor. Y que las mandes por mensaje. Sí. Y etiqueta chicharrón. Acechar a tu expareja. Sigue hablando, güey. El pum. Pum, baby. En el número 6, ser negativo. Estar como Grinch. Nada más qué? Poniendo comentario negativo tan. Otro. Sí, hay mucha bandita. Ahí. Sí. Y en el número 7, no por eso el menos importante, es no dejar de tomarte selfies. Estar cada rato. Estoy en el súper, una selfie. Estoy en el baño, una selfie. Estoy con los amigos, una selfie. Estoy solo otra vez, una selfie. Estoy manejando, una selfie. Me con chimpero, el tránsito, una selfie. Estamos grabando, una selfie. Fueron los siete pecados capitales en las redes sociales. Oye, ya ves que pues uno anda viendo ahí cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porno. Ya vamos a entrar. No me refería a eso. En Facebook. Le di like a todas las cosas. Que yo vi, pues yo puse. Me di un like a mí mismo de una cosa que les voy a decir. Y ¿sabes cuáles son los países con más o menos días feriados? ¿Sabes cuáles son los días feriados? No con donde traes más feria, no. Los días feriados. Donde hay más ferias de diversiones. No, eso no significa. Donde traen más feria cuando pagan. No. Son los días en que no se trabajan. De asueto. De asueto, ándale. Pasa que lo vi aquí en feriados y pues. De puente. A ver, ¿cuál quieres ser primero? O de los primeros. En el número uno yo creo que se encuentra España con más asuetos. A ver, tú. En el mundo sideral. Yo creo que es el primero de enero. No, ¿cómo qué? No, me detendí. A ver, otra vez, güey. ¿Qué pedo? Repíteme la pregunta. ¿Y ese país dónde está? Espérame tantito. Déjame que. ¡Pum! Okay. Ahora sí, ¿qué pedo era? ¿Cuál crees que es el país? Tú, con... Es que dijeron las fechas, güey. No, los días. No dijeron países. Los países con más asuetos. Dijeron países. Países con más asuetos. La estoy cagando, ya, madre. Sí, con más ferias. Con más días con feriados. Con más ferias, ándale. Todos la cagamos. Eso un lo, día. Lo provoca la Coca-Cola negra, esa. ¿Qué estás tomando? Eso pasa por no tomar Coca-Cola blanca, ok. Ah, sí, hubo la etiqueta. Vez, Sí. La etiqueta. La etiqueta. Este, etiqueta, yo creo que debe ser... baja en calorías. Ah, es la cero. Sí, ya. Colombia, yo creo que debe ser Colombia. No, ya, no. Ya te diste cuenta aquí, aquí dice. Lo leyó. O sea, no mames, si tengo 25 años y las llevo hasta allá. Pero no, quiere decir que... Fíjate que sí, tenía razón el Putiné. No mames, tienes a mi vieja de contacto, gente. De aquí estoy viendo, mamón. Ah, no es tu vieja, güey. ¡Pum! ¡Baby! ¿Es tu vieja? Sí. No es tu vieja, güey. Es una foto de una mujer que va corriendo por la playa. El puto de la mandó, culero. Okay, acaba de ir a la playa. Saludos a mi chiquito. Este, el país o los países con más vacaciones, en primer lugar está Colombia y la India, con 18 días al año. Al año, perdón. Es que no tenía niñas. 28 días al año, güey. 18. Ah, 18. Y luego lo sigue Argentina, Japón, Líbano, Corea del Sur y Tailandia con 16. Chile. Y no todo y nada, tiene 15. Al Chile. Serbia tiene 9. Reino Unido, Sergio, y Países Bajos. Serbia. Ah, entendí, Sergio. ¿Quién sería? Serbia. Hungría tiene 8. México tiene 7 nada más. Güey, no manches. No podemos ser el estresados. Primer lugar ni en eso. Ni en eso podemos ser. Yo creo que deberíamos de tener más días. Pero si descansar un chingo, güey. A ver, ¿cuáles son los días? ¿Por qué nada más tenemos 7? ¿No? Son más, güey. Sí. Sí son más, mira. Tenemos, vamos así por el año. Son poquitos, güey. Tenemos, en febrero, ¿cuál? El 6 de enero, ¿no? 5 de febrero. Ah, el 6 de enero no es. 5, güey, la batalla de Puebla. 5 de febrero. 21 de marzo. El 14 de febrero. El día del soldado, el 24. ¿El 24? No. El día de la bandera. No es de ley. Ah, no, es el de la bandera. Y el 20 es, el 19 es el del soldado, ¿no? Algo así. Por una mamada. Pero esos no son. De febrero no. O sea, en febrero hay 3 ya, no mames. En febrero no puede ser 29. No, pero no son oficiales, güey. Ah, está. Bueno, el soldado sí es oficial. El policía también. Y el tránsito también. El señor oficial. Eso es cuando te paran y dices oficial, güey. Cuando van ahí, pinche policía pendejo. No, cuando te detienes. Mi capitán. Ya no es oficial. Capitán, ¿qué? No. ¿En qué le puedo ayudar, general? Oye, ¿y los países que tienen menos? ¿Pero le estás haciendo cuentas? Se los voy a deber porque no viene aquí. Nos quedamos en febrero, nada más no salimos de ahí. La cuenta, perdón. En marzo. En marzo, el día del San Patricio. De marzo. 21 de ese marzo. No cuenta, güey. No cuenta. No. Pero nadie va a calar, güey. Ah, bueno, pero ese bebé. ¿No? No es capitán. ¿El Patricio? Digo, oficial. No. Se cae en sábado, güey. Si es entre semanas y van, güey. Bueno, es el 21 de marzo, ¿verdad? El día de la primavera y Benito Juárez. Bueno, ya van 2. Y luego, ¿hasta cuándo nos vamos? Abril viene Semana Santa. El 1 de mayo. No, pero feriado. 1 de mayo. Día del trabajo. Y luego el 15 de mayo. Ah, no. No, ese es el día del maestro, pero. No es oficial. Oficial laboral, no. Okay. Yo creo que ahí ya se brinca hasta septiembre, el 16. Uh-huh. Al 16 de septiembre, según sí. Yo. 4. Y luego es el de noviembre. El 20 de noviembre. Ajá. Y el luego, día de los muertos no. No. Y luego Navidad y año nuevo. ¿Sí? Ah, son 7, güey. Sí, son 7. Oficiales son 7 nada más. Ay, el Emanuel está ahí, pero. Güey, pues es que son los días que viajan. Nada más ando buscando ver qué chingón. Y pela gallo. Vale, güey, vámonos. Pues vámonos, es feriado. Güey, y las escuelas, pues si tienen un poquito más, va. No, lo jalan, güey. No, pues sí, las escuelas tienen más, sí, pero. Por eso la de laborales. Sí, laborales sí son eso. Muy bien. De repente en México que el día de Guadalupe, güey, se lo toman, el día de la Virgen de Guadalupe. Mediodía del Día de las Madres. También en Guadalajara también tienen ahí el de. Se me hace que. ¿Quién era? ¿Eh? El día de Omarciño. ¡Es mi copita! ¡Copita! Y de Alex. De Alex Díaz. Sí. ¿Alex Díaz también es de Guadalajara? Sí, también. Pues no sé si pero ahí, le va a la América, ¿no? Pues le va a la América como quiera. Ah, es toda madre. Ah, no, Omarciño es el que le va a la América. Omarciño le va a la América. Oye, aquí regresando al chat de Mixler con Andy. Andy. Y ahí está el ranking. ¿Ya puso el ranking? Ya dijo, dice, me daba primero Fer HD. Te da. O sea, es Andrés. y después del HD, ¿quién sigue, Andy? Le preguntan, ¿verdad? Ajá. Y ya no contesta, güey. Se salió del chat. Se salió del chat. Ya valió madre. Dice, nada más. Ya la pescó su jefa. ¿Qué más está haciendo? No, lo pescó su esposa. ¿Qué pasó? Mira, aquí está Adrián. Dice, saludos, puños. Alex Díaz, me acabo de conectar. Ya dio razones por qué el Butinés cerró su imperio panero. ¿Panero? ¿Cerraste tu imperio panero? ¿Panero? Pues sí, estamos en enero. ¿Panero o panero? No, no. Ya cerré por motivos, del gas. Del gas, salgan al gas. No, es que subió la gasolina y el dólar. No, es que no querían pagar ya 20 bolas por una concha, güey, de 5 gramos, no mames. No, ya fueron cuestiones ahí de... Laborales. Laborales, de la labor. Y de la logística. Y de la logística, que no había tanta lógica en la logística, güey, pero... Pero cerramos por un tiempecito, nada más para reorganizar el H y abrirlo en un futuro no muy lejano. Ah, no. Ahora, ¿quién me venderá esos ricos panes ahora que vaya de nuevo a su rancho? O sea, a cagar. Pues ahí está el Oxxo enfrente. Sí. Una farmacia Guadalajara y para que sea huevo. Están bien baratos, están bien ricos. Eliezer Ochoa, ¿qué onda con las playeras y calcas para Al Reyes? Otra vez. ¿Qué hiciste con esas calcas y playera, güey? ¿Qué le Me los pasé por el arco de... Ahí así se los hubieras mandado, güey. Ya huelen a mí. Mira, la verdad, güey, no sé qué chingados pasó, güey, pero no está, la camiseta y todo ese pedo no está ahí con donde debería estar. No. Hijo de su... Te lo robatearon. Se me hace que los batidos que están ahí me los robatearon. Ah. El que lava los carros allá afuera. Sí, traiga el chicharrón con pelo. Aquí ya tomarle una foto, güey. Ya sé. Gerardo Rodríguez, pregúntale a Emanuel que si extraña... Al Moy Muñoz. Dice Gerardo Rodríguez. Extraño a Guillermo Ochoa, güey. Bien lejos. Queremos agropecuario, dice el Chacal. Venga ese Chacal. Alfredo Reyes. Putiné, manda un saludo de Yar Yar. Ya que las playeras no las manda. Saludos, ánimo. Ya Misa no manda saludos. No tener. Misa no tener camiseta. Misa no está chingando ya. HD, te falta la segunda parte del origen de los nombres de cada estado de la república. No, ya se me perdió. No sabía ni las chingadas fechas que son laborales, güey. Sí, el 5 de enero, el Día de Reyes. El 6 era el Día de Reyes, el 14 de febrero. Sí, oye, sí. Sí, porque el vato no va a jalar, güey. El 10 de mayo. Mi cumpleaños tampoco va a jalar. El 5 de mayo. Ahí está. El 5 de mayo. Y cuando grabamos, todos estos pinches ya son feriados, güey. El 5 de mayo es feriado, pero en Estados Unidos, güey. Sí, ya se lo celebran. Se los juntan. Oye, HD, dice Alex Solorzano, ¿qué opinas de los AirPods? Los AirPods son los nuevos audífonos de Apple, los inalámbricos, ¿los han visto? Ajá. Parecen tapas de cepillos de dientes. Cuelgan aquí, ¿no los han visto? No. Son, haz de cuenta, los mismos audífonos de los iPhones y todo, pero Bluetooth. Ok. Entonces están individuales y te puedes contar. Están buenos, fíjate. Están caritos, cuestan $160. Ay, ¿cómo es su puta? Sí, una cosa de ¿no locos. Te vienen adentro? No. No. Hey, no, cuando compras el teléfono, güey. Ah. Tenga hambre. Ah, yo dije, pues no, pues que la quiera. Depende si quieres quedar embarazado. No. No, fíjate que vienen en una cajita como si fuera de hilo dental. Está este tamañito, güey. Como de calzón. Como de como de tanga. Y los abres y te aparece Lolo en el iPhone. ¿Quieres encontramos unos AirPods? ¿Los quieres sincronizar? Ah, no sé qué. Están muy a toda. Pero, pues hay, no los he probado, pero dicen que están buenos, están caros, no se oyen tan bien, se oyen como los audífonos normales. Ah, okay. Pero la onda de que sean así rápido de sincronizar, le da un valor agregado, ¿no? Y además, tú los sincronizas con tu iPhone y en automático los puedes sincronizar, ya se sincronizan con tu iPad, con tu Mac, con tu todo lo que tú tengas ahí en automático. Oye, ¿y trae micrófono? Trae micrófono, sí. ¿Y contra agua? Fíjate que esa es una de las desventajas, que al parecer no son contra agua. Te aguantan el sudor, pero no son contra agua. ¿Y puede ser ejercicio y no se te caen? Según esto, no. Ajá. Y luego, por ejemplo, te están hablando, traes los dos audífonos, ¿no? Y te hablan y te quitas uno y en automático se ponen en pausa. Se le cae la oreja al otro vato. Te quitas uno y escuchas bien de ese lado. No, te quitas uno y se pone en pausa el vato que te está hablando. Es una cosa de locos, güey. O sea, ¿son blancos? Son, sí. O sea, eso. Sí, son blancos. Están caritos, dicen que están buenos, pero más que todo, si eres de los que te gusta más seguir, que todo. Pues ¿cuánto cuesta? $160. Ay, güey. Ay, más caro. Chingame, yo pensé que estaba más caro. Jackson Corporation. El patrocinador de los Airpods. De cuatro juegos de Airpods. Si tienes esa lana de sobre, quieres unos audífonos Bluetooth y te gusta estar en el ecosistema de Apple, cómpratelos. Si hay otros que pueden estar un poco mejores en cuestión de calidad, pues sí, sí están caros, güey. Sí están caros. Si quieres andar fuera de la basura del ecosistema de Apple, allá donde están las, ¿verdad? Exacto. Okay, mejor, allá por donde andan los Androides y todo eso por allá. Unos Bose están. Claro. ¿No? Así es. Sí. ¿Qué nos vas a dar? Aquí allá? Tengo otro temita muy bueno. Un tema más. A ver, un a tema ver. Más. ¿Qué? Agarren su papelito. Dice, fíjate. Es pierde 35 ¿me lo kilos. Me así por. Es que va primero este y luego este. Para que le des una checada. ¿Ya? No, me no las ya, no, ya el HD ya va a empezar a sentar. Pinche todavía, güey. Pinche foco, güey. ¿Se ocupa lentes, no, güey? ¿Se ocupa lentes? No. Sí. No. No, no. Bueno, fíjense, pierde 35 kilos en 8 meses y su marido la abandona porque le gustaba más antes. Ahí va. Perdió 35 kilos en apenas 8 meses mediante una dieta estricta y un exigente programa de ejercicios por el que pasó de pesar 82 a 47 kilos. Uy, está bien bueno. Sin embargo, su dedicación plena a la dieta y el ejercicio hicieron que su marido, al que le gustaba más redondita, acabara por marchándose. Le gustaba tener, que tuviera de dónde agarrar. Sí, ahora asegura que es bueno no ser perfecto, es bueno no tener abdominales, es bueno no tener estrías o celulitis. ¿Celulitis? Sí. A ver, por eso estamos bien. Es sí. Que yo siempre he dicho que hay que tener de dónde agarrar. Claro, sí. O sea, que la chiquita mamá cuando te abrace, ay, mira las lonjitas, qué rica. Ahora que ya no hay de dónde te no, no, está, imagínate, estás todo plano, güey, con así, con el six pack, güey, así en la. ¿Qué? ¿Ahora yo qué? ¿De dónde te agarras? De la bandera, güey. Bueno, tú no tienes de dónde agarrarte, pero no por la panza, güey, sino por las nalgas. Panza sí tienes, compis. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la pinche nalga? ¿Algo con las nalgas tienes tú, güey? ¿Problemas, güey? Es que él no tiene, güey, me causa. Pues yo tampoco tengo, güey. Tú sí tienes. No, tú sí tienes, güey. Sí, me lo has visto. Bueno, voy al fondo. Muy allá. Muy allá. Ok, estoy. A ver, agáchate, güey. Pinche desnalgado chingado, güey. A ver, agáchate. Cuando le pegaron de chiquito, así se quedó. La nalgadita y se quedó. Es que no lloraba, güey. No lloraba y no lloraba. Y por eso sale más la panza. Sí. Y la nariz se te fue para adelante. Sí, ese fue un susto. Ese fue un portazo. Sí, eso que me lo diga otro. No, sí, mí, no, mí. No, yo. Es más, si nos diéramos un beso de esquimal, desde aquí nos lo podemos dar tú y yo. Saludo de beso de Putiné y de Verdolaga. Saludo esquimal. Pinche madre, güey. Ay, si güey. No fueran por estos días, güey. Se te pasó de mame, güey. Se te mamó. A ti y en América. No, otra vez, güey. Usuarios del iPhone 7 Jet Black se quejan de los rayones. De los rayados. Y de los rayados también. Pensé. El iPhone 7, el Jet Black, se llevó los aplausos en aquel evento donde lo anunciaron en Apple. Y fue elogiado por su estética diferenciada y de buen gusto. O sea, tiene un acabado brillante, muy bonito. Sin embargo, que lo llaman en otros lados como tipo piano, ¿no? El acabado piano. Alegro brillante. Ay. Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que una situación por demás incómoda se viera asociada precisamente por su apariencia. Este muy bonito y maravilloso acabado brillante solo mantiene su belleza de fábrica por un corto periodo de tiempo. O sea, de hecho, lo abres, le dices, ay, lo sacas, qué bonito. Y haces, y haces, y se escucha. ¡Pum! Este teléfono es susceptible a presentar incontables rayones y marcas visibles dejadas por la grasa natural de los dedos. Pues es obvio, ¿no? Y luego el HD es bien grasoso. Pues sí. Te das cuenta triste, sí, te mantiene el aire. No lo vemos. Se te mamó, güey. Al chile. ¿Ves para qué? ¿Para qué me lo calientes con lo de la nariz, güey? Y no estaba ni escuchando yo ni poniendo atención, güey, pero. Eso y lo de las nalgas, ¿viste, güey? Se te mamó, güey. Ya me lo calentaste, güey. Ah, raza, güey. ¿Cómo te queda el teléfono? Báchate. Oh, mira cómo está. A ver. Bien grandote. Ay, güey. Dale. Aunque no se haya hecho una declaración abierta sobre la fragilidad del smartphone, en esta versión, la empresa, o sea, Apple, tuvo el decoro de publicar un aviso en su sitio oficial donde señalaba que el dispositivo, o sea, el iPhone, podría presentar micro abrasiones con el uso. Eso lo especifican ahí. Y recomendó a aquellos usuarios perturbados por el problema que adquirieran fundas protectoras, güey. O sea, tan bonito que está el médico teléfono, pero te dicen, si lo quieres mantener así a todo dar, cómprale una fundita. ¿Cómo que se la ponen? Si tomamos en cuenta que Apple se tomó la molestia de publicar una alerta sobre los probables riesgos, aunque parece más un eufemismo, entonces el problema es real y considerable. Eufemia. Eufemismo. Si es verdad que quieres tú dejarme ya. Eufemia. Varios propietarios de iPhone 7 y 7 Plus Jet Black se congregaron en Reddit para compartir el estado actual de sus dispositivos. Y si tomamos en cuenta el costo de estos teléfonos relativamente nuevos, las imágenes nos sugieren que se convirtieron en un dolor de cabeza para sus dueños. Sí, hombre, hubo muchas quejas ahí del iPhone 7. Pues es que tienes que, si quieres que esté tu teléfono muy bonito, pues tienes que pagar las consecuencias de, pues, cuidarlo bastantito, uh-huh. Porque es muy delicadito el muchacho, uh-huh. Pero bueno, yo por eso tengo el normal, man. Pues así como el tuyo también el... Ah, ¿no compraste el...? No, este es el negro. Yo pensé que... No, es el negro mate, el negro precisamente... porque no había. No había, están muy escasos y están muy bien cotizados los Jet Black, porque aparte hicieron muy pocos. Entonces ya si tú quieres uno, ya se hicieron como de colección. Porque no hay casi. Entonces, si tú quieres comprar uno, andan en como en 20, 25 mil pesos. No mames. Un Jet Black. ¿El brillante? El brillante. O sea, que tiene Manuelito, güey, porque no encontré el mate. Me dijo, mañana te lo vendo, güey. Volver a ver. Te lo voy a cambiar por el mío, hijo. Jackson, patrocinador de 4 iPhone Jack. ¿Y 4? ¿Qué eran nosotros? Audífonos. Audífonos Pods. AirPods. Esa mamada. Pero yo no quiero que sean blancos. No. ¿No te gustan los blancos? No. ¿Te gustan más negros o qué? El blanco es muy sucio, güey. Pues así son los calzones del verdolaga, güey. Ya déjenme. Yo no dije nada, güey. Nomás te reíste un chorro. No. Un chorro, eso es regio, ¿eh? No, hombre, un chorro. Un chorral. Un chorratal. El que está ahí a tu izquierda. ¿Hola, qué era? ¿Qué era? No, siniestra, güey. A la siniestra. La izquierda y la derecha. Es en otro ping. Es en Grecia, güey, así. ¿Fuiste a Grecia también? No, cuando estés en la cama, así no. me estoy rascando el diestro. Y el niestro. El diestro y el niestro. El diestro y el niestro. O sea, para adelante y para izquierda. Se me antojó rascarme el niestro. Ay, o sea, tenemos dos nalgas, la diestra y la siniestra también, ¿no? Y el niestro. Y el niestro es el que está en medio. Sí. ¿Y si traes perro? ¿Ah? ¿Y si traes perro? Pues se lo rascas al perro también, güey. ¿Qué no? Depende de qué raza. No te va a morder. Si no es raza, no me lo rasco. Si no es raza, no, güey. Tío, no se va a dejar, güey. Sí, pero no es raza, güey. Es cool. Es que no se sientan y se rascan, güey. Pues ayúdale, güey. O sea, unas pasadas con la lengua, güey. Oye, sí, güey, si le das un pasón, así como... ¿Al perro? Pues si va y te chupa a ti, güey, que no le puedes chupar tú a él. ¿No? Sí. ¿Por qué no? ¿No tienes perro? ¿No? Oye... Sí. ¿Qué? Okay. ¿Vieron las últimas declaraciones de Donald Trump? No, a lo que sigue. Oye, güey, espérate, antes de que llegues a ese tema... A las malas noticias. Bueno, ya se dio el cambio de poder, ¿no? En Estados Unidos... Dice aquí, bueno, luego después de la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump y Melania, caminaron por la avenida de Pensilvania de Washington con destino a la Casa Blanca. Sin embargo, parece que uno de sus guardaespaldas les robó el protagonismo de ese momento. No sé si vieron ahí la foto o el video. Uno de los miembros del servicio secreto de Trump, o de Trump, llamó la atención. De Trump. Llamó la atención de las personas durante la caminata que realizó el mandatario, minutos antes de tomar el poder. La mano de uno de los agentes acaparó la atención de los presentes y se descubrió que esta era falsa, debido a que se le notaba rígida y sin movimiento. ¿Sí vieron la foto o el video? No, me comprometo a subir el video. Dice, tras revisar videos e imágenes, miembros de la comunidad militar y agentes de seguridad apuntan a que el guardaespaldas llevaba un brazo falso con el objetivo de camuflar un arma. Sus manos reales se encontrarían escondidas debajo del abrigo, listas para disparar en caso de emergencia. Los expertos indican que el arma que lleva podría tratarse de un subfusil. Sí. ¿Subfusil? Aquí dice subfusil es el de Waka Waka. Aquí dice subfusil. ¿Un subfusil automático? Subfusil. Es el de Plaza. ¿Cuál es el de Plaza? Es de los Muppets, ¿no? ¿Cómo es? Era Fossi, güey. Ah, Fossi, güey. Un subfusil. Como mi reloj. Subfusil. Bueno, también lo traía la mano falsa. Dice subfusil automático, no era estándar. Y concretamente de un FNP 90. Ah, no, ese está bien cabrón. O sea, un fin 90. Es que ves que en la de Star Wars así se llamaba el vato, el negrillo. Era FN, no sé qué, entonces le pusieron fin. Sí. Bueno, sí se ve impresionante la imagen donde el cuate viene con la mano falsa. Viene con la diestra acariciándola, pero sí de la otra en la fusca. Viene bien preparado para cualquier. Lo traía en la niestra. Sí. Oye. Se venía rascando. Sí, como sí, pongo una falsa así de este lado y me voy rascando los güey. Los diestros y siniestros. El gumaro diestro. Sí. Venía detrás de Melania. Se venía haciendo acá una champita. Oye, es que esta, ¿cómo se llama? Melania. Melania. Me das. Melania, este. Una puñetania. Se venía haciendo una puñetania. Ay, yo no quiero ir a mi casa. Is for the more. ¿O una fanfarria? Se venía haciendo, Ay, güey. Bueno, Melania está. Está muy bien. Está muy guapetona la primera dama. Y hay videos que también se ve que ha sido maltratada por Trump. Oye, sí. Con desaires. Es que este Trump le vale, pero pepino totalmente la muchacha. Me tan. ¿Tú crees que sí le dé su cariño? Su mantenimiento. A diestra y siniestra. Pues no sé, güey. Pues es que se ve que a la muchacha le falta. Amorts. Amors. Le falta mucho amors. ¿Tú le darías a Trump? Un consejo, güey. Le daría una trompada. Se quedó callado, se quedó petrificado. ¿Tú le darías a mí? Un consejo, güey. Antes dijo sí. Bueno, sí, pues que no me dejaste terminar. Unas fanfis. Yo le daría trompetadas. Unas trompadas. No, yo le daría a Trump un consejo. Oye, no la descuides tanto a la muchacha, pues, mira, no hagas el muro, no mames. Bájanos el dólar, güey. No seas así. Ya aprovechando el viaje. Mándanos pedir, güey. Somos four. Ahí en Telemundo podemos jalar. Traemos un buen cocinero, güey. O en el muro ahí. Ahí jalando en el muro, chingón. Hacemos quesadillas de todo. Pues en el muro, pero del lado de ellos, güey. Sí, claro. Guajolotas, tecolotas. Para que nos den agua de buena calidad. Sí, del De hecho, salió también que los regios van a ayudar a construir el muro. Pero sale la línea desde allá, desde California, todo, y luego para abajo, rodeando Nuevo León. Para quedarnos adentro, güey, para ver si nos Ojalá, nos, ojalá. Adopta Donald Trump. Ah, pues es igual, güey. Creo que por cemento aquí, güey. Vale, es que sí tenés. Sí, putazo, güey, ¿no? Este, anunció y confirmó Donald Trump el que iba a construir el muro. Y Peña Nieto dijo que nuestro presidente, nuestro querido presidente, dijo, no vamos a pagar por él. Pero que nos compre el cemento. Y dijo Trump, este, ay, pues así tiene que decir el presidente de México, así tiene que decir, entonces, pero lo van a pagar de una forma u otra. En el pago de las visas. ¡Mocos! En aranceles con los productos. ¡Mocos! Bueno, pero gracias al anuncio del muro de Trump, bajó el dólar, güey. Neta. Sí, sí, sí, como ya no vamos a pasar. Ya no vamos a comprar. Ya no vamos a comprar dólares, güey. Y eso que lo, ¿cómo lo viste? Lo publicó en su muro, güey. Bien, Putin. Lo bueno es que hoy pagas apuesta también. Sí, me dijo este güey que no, cabrón. Sí. ¿Cuándo ¿Nunca se acaba la transmisión? ¿Nunca te condonó? ¿La deuda? Sí. ¿Sin condonó? Sin condonó porque luego me embarazó. Así vas a pagar la apuesta, sin condón. No, o sea, así, cruda. Me dijo ahorita, güey. ¿Tú escuchaste? Bueno, chéquenlo todos, güey, en el minuto 25 del podcast. Chéquenlo en su muro. Sí, chéquenlo en su muro. De la página de Chicharrón con Pelos. Este... Te mando un beso. Qué hermoso eres. Oye, ¿ya actualizaron el WhatsApp? Sí, güey. No. Con madre ese pinche botón de no sé qué pedo. El botón de, dice... Finalmente, quienes usan WhatsApp en iOS podrán dejar sus mensajes en espera para ser enviados. Sin conexión. Ya ves que de repente no tiene señal o algo, pero tú le puedes enviar y cuando tenga señal o Wi-Fi o lo que sea, se envía. Eso ya es viejo. O sea, pues no lo tenía. Andas agarrando el pedo, unas rucas, güey. Así, todo el chido de madre, güey. Entonces te vas a agarrar el pedo, ya estás ahí, güey, y escribes. Vieja, ya voy para allá. Pero ya. No tengo. Pero ya. Ya voy para allá. Ya voy para allá y no tengo conexión. Y ya, agarras el pelo. Yo te mandé el mensaje. Sí, y lo ya vas para tu casa. Aquí no te llegó. Y le quitas el modo avión. Y se manda el pinche. Ahí está. Sí, lo mandé. Lo mandé. ¿Y te marca la hora en que escribiste? ¿O te, la hora que no, se envió? No, la hora de la que sí, a huevo, donde salió todo el pedo. Ah, voy a empezar entonces a escribir a las 6. A las 6 de la tarde. Estoy trabajando arduamente. Se puede prestar para hacer pinches mamadas de eso. Me gusta. Hay que hablar con WhatsApp. Hasta antes de hoy, del mismo día de hoy mismo, si el usuario no contaba con acceso a internet, no podía hacer clic en el botón de enviar y tenía que regresar a la aplicación para mandar el mensaje una vez que hubiera conexión. Esa función puede usarse a partir de ayer, martes, gracias a la actualización de iOS, y los usuarios de Android ya contaban con esta herramienta. Además, la aplicación aumentó a 30 el límite de fotografías y videos que pueden enviarse de una sola vez. Ya es que antes podías enviar nada más 10, ahora 30. Ah, mamalón, eso sí está bueno. La aplicación también añadió una opción para administrar mejor el espacio disponible y seleccionar qué archivos de cada contacto desea borrar o guardar. Por ejemplo, fotos, GIFs, textos, saca textos, mete textos, imágenes, videos, audios. ¿Cómo son esos, güey? Puedes profundizar un poquito más. Bueno, para acceder a esta función, sigue esta ruta de buena configuración, uso de datos y almacenamiento, uso de almacenamiento, ahí, chéquenlo. Está buena la actualización de WhatsApp. Todos usamos WhatsApp, ya, prácticamente. Sí, yo creo que no sí. No hay este... Que si vas manejando está mal. No, aguántate. Si vas manejando es un carro. Si vas manejando... No está mal. Es un tlacoyo. ¿Cómo se llama la...? Una guajolota. Guajolota. En tamal. Simón. No, si van manejando no texten. Fíjate que en Guadalajara el 12 de octubre es el Virgen de Zapopan. Me acordaba, güey. ¿Es el Virgen? ¿O es la Virgen? La Virgen. Es el día de la Virgen de Zapopan. Pero el Virgen también es... Y Omar, señor, ahorita te alcanzo, güey. Deja que termine de grabar y me pongo a jugar. Oye, ¿qué pedo? ¿Está bajando la pinche temperatura o producción le bajó al clima, güey? Le subió al clima. ¿O cómo? Ay, no. Si tú sigues hablando de... Ay, que ya está bueno, Marciño. ¿Que sigues hablando de qué? De textos del WhatsApp mientras él me rebasa. Bueno. 9 frases que es mejor no decir nunca. La primera. Esa no es una de mis funciones. No me pagan por hacer eso. En cuando... ¡Ay! ¡Música! ¿De dónde? ¿Dónde? No, está grabado allá. Sí, güey. Y nadie le sabe mover. Sí, no, güey, ahí le... Pero cantamos una. Ah, la pongo de aquí. Ándale. Bueno. Ahí voy aquí diciendo el número. Una de las excusas más populares en el trabajo, en el 99% de los casos, solo logran que el jefe se irrite, ya que el decir algo así le estás demostrando que te da igual. Y vamos con esta bonita rola. Y ahorita continuamos con el tema. Pablo en hermanos y amigos inseparables. Serios. En el número 2. No tengo... Eso está buena. No se oye. Y amigos inseparables. Con esa cerramos, ¿no? ¿Pero no es agropecuario? Se te cae ese chicharrotón. No entra a la fiesta. Se te mamó. Oye, vamos a dejarla para el chicharrotón. Chicharrotón. Pero en karaoke, güey. Ándale. Va. Ahora. Pero le enseñamos antes. Va a ser la segunda y la tercera. Bueno, sí. Coreografía y todo. Ok, bien. Okay. En el número 2. Que no es la 3 ya, güey. No, en el 2. No tengo tiempo de hablar con usted. Este tipo de respuestas son sinónimo de falta de educación. Es mejor decir, pido disculpas. ¿Qué le parece si hablamos de eso dentro de una hora? Es mejor decir eso a que tengo tiempo de hablar contigo. Claro. Ok, sí, bueno. Sí. El número 3. Puede que esto suene tonto, pero... Te la voy a meter toda. Ay, bueno. Suena tonto. Iniciar así, lo que vayas a decir ya pone en duda tus argumentos. Le quita credibilidad a tus palabras. Ándale. Tómala. Bien por eso. Número 4. No te ofendas, pero... Suena como una advertencia de lo que dirás a continuación. Es algo desagradable. Ya estás advirtiendo. Advertido. Árbitro. Árbitro vendido. En este caso, tú mismo estás creando un mal ambiente y haciendo que tu interlocutor se predisponga a tomar mal lo que sea que vayas a decir. O sea, no lo tomes a mal, pero la tienes bien chiquita. Pero fíjate, es que fíjate que terminar siempre con el pero. Pero la tienes bien chiquita y... Ya no gusta. No es mal pedo. Pero qué gusto de verte. Pero ese era Pedro, güey. Pita, qué gusto. Fíjate, esto es a lo que viene referencia a lo que estaban diciendo hace rato. Pero ¿cómo estás? De gordito. ¿Cómo? Vaya, qué flaco estás y sin nalgas. Y jodido el lana. El peso es un tema espinoso para muchos. Las personas no siempre toman bien los cambios que ocurren con su puerco. Pero esos comentarios de ese estilo pueden ser fantásticos para dañarles el ánimo y su opinión sobre ti. Así que calmado. Sí, se oye. ¿Huele? No, la posición. El número 6. Te ves bien para tus años. En otras palabras, esta frase suena así: en comparación con otros viejitos de tu edad, te ves menos dinosaurio. O sea, menos jodido. Número 7. No me extraña viniendo de ti. Ah, eso sí calienta. Sí, eso está pesado, güey. Intenta no ponerle etiquetas a la gente. En lugar de frases que le echan leña al fuego, es mejor decir: no me gusta que has dejado otra vez los platos sucios en la cocina. Perra. ¿Qué podemos hacer para que eso no vuelva a suceder? Espera. Cuando hablas en primera persona, no me gusta, haces énfasis en cómo te sientes y no en que tu interlocutor es malo. Lanzar un juicio de bueno o malo sobre alguien que puede ser contraproducente. El número 8. Si en verdad me amaras tú, al pronunciar esta frase, no solo estás manipulando a tu pareja, sino que le estás haciendo saber que no te gusta la relación que tienen. Y ya porque ya se están durmiendo en el número 9. Eras demasiado para él. o ella. Estoy feliz de saber que ya no estás, que ya no está contigo. Incluso, ese se oyó así fuerte, ¿eh? Si intentas consolar a alguien luego de rompimiento con su pareja, esas personas pueden tomar esa frase como una ofensa a su gusto o incluso como una indirecta que señala su falta de inteligencia para elegir a la persona que quieres tener en su vida. Mejor di, él, ella se ha perdido de mucho. Misma intención, sin ofensa. Oye, qué bien está eso. ¿Eh? Me gustó. Abusados. Me gustó. Porque me tienen ahorita. Pero me pueden viniendo perder. De ti, güey. Con o sin nalgas. Con o sin nalgas. No me extraña viniendo de ti. Me pueden perder. Aquí en el chat está muy activo el chat de Mixler. Ahorita que estamos grabando, está Biker. Biker MTV. Ah, Biker. Que, oye, si fue ahí Camole o no. ¿Fuiste Camole o no? Que gracias. Se comió guacamole. Fue el milagro, ¿no? Sí, el milagro. ¿Que está la de guacamole o no? Pero miren quién está aquí. Cuando nació él fue un milagro. Ah. ¿Qué pasó con mis audífonos? No son los audífonos, es la cerilla. Hoy te compraste los nuevos. Me compré los nuevos, güey. Los No, me se los cambié a un sobrino por unos, por unas botas. Unas botas de los Dallas Cowboys. Oye, pues le mandamos un saludo que ahorita está en el chat de Mixler, a nada más y nada menos que... Chiquita mamá. Chiquita mamá, Carla Posada. Yareli. Carla Yareli Posada dice... Hola. Hola. Hola. Ya. Hola, ¿cómo está? Koni Shiwa. No, eso es de tu amiga japonesa. Dice, mándenme saludos, güey. Por fin puedo escucharlos en vivo. Butiné, mándame un chiquita mamá, por favor, por favor. Chiquita mamá, por favor, por favor. Así no, güey. Así no, güey. No. Al Reyes, ¿ya te animaste, Carla? Y dice, no, pena mil. Y dice, estamos entre amigos. Dice, a la carne asada sí. ¿Qué onda? Hoy dan fecha y ya le responde. Ah, Putiné, Al Reyes dice, ¿cantó Chapulín o Jar Jar Binks? ¿Cuál fue el que cantó hace rato? No sé, se me metieron dos. Que la que si hoy damos fecha. Sí, Carlita, por favor, quédate hasta el final del podcast. Vamos a mencionar. A dar fecha. Güey, hasta yo estoy intrigado. Yo también me voy a quedar al final, güey, porque no sé ni sé cuándo es, güey. Nos tenemos que quedar todos, güey. Al final vamos. Es que llegó en el grupo, güey. Estás en el grupo, güey. Al final vamos a decir cuándo grabamos. ¿Cuándo? Pero al final, cuando ya nos estemos yendo de tu casa, o al final de la grabación. Al final del día. O al final. O sea, es como Winnie Cooper. Oye, ¿me quieres, me quieres o me quieres? Me está hablando al bro que quiere salir al aire. ¿Qué? ¿Cuál? El bro. Sí. A ver, vamos a escuchar. Ahí voy, bro. Ahí voy. Espérate. Bueno. Bueno. ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? A ver, güey, ¿cuál bro? Que todos les dices bro, güey. Güey, nada más al diestro que tengo aquí, güey. ¿Estoy haciendo escenas de celos en el aire? Sí. Y también está tierra, güey. Súbele el volumen. A ver, ¿está todo subido? Está todo subido. ¿Qué ha habido, bro? ¿Qué haciendo? ¿Qué? A ver, aquí le dijiste bro otra vez, güey. A ver, el verdolaga. Qué mamá, güey. Bro, tú sabes que bro nada más hay uno. Bro, nada más hay uno. ¿Cuándo estás, bro? Este güey es mi bro corrumequipero. No, este güey es un mayate. Oye, güey. Bro, te necesito aquí, güey. Necesito agarrar a chingazos a alguien. No puedo, güey. Si no estaría ahí, güey. Pero mi corazón está contigo. Es el hijo de Fer. Chica. Ya salió el tema, bro. Bro, yo apoyo a Fer, güey. Ay, ya ves. Es lo que yo siempre he dicho, que contaba contigo, Israel. Mira, tiene voz con madre, güey. Va a dormir a tus nietos, güey. ¿Qué ha habido, Israel? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué dice, mi Fer? ¿Qué dice? Nada, aquí esperándote todavía. No, ¿cuál esperando, cabrones? Cuando iba a ir, me dijeron, se llenaron los micrófonos. Y nomás éramos dos. No, hombre, como ya sabes que aquí es tu casa, tu estudio, tu podcast, tu todo. Te lo está bajando, güey. No es ni mío, güey. Ya te lo están dando a ti, güey. Fíjate que yo siempre le he dicho aquí al Emanuel que te mande la dirección. Y dice, nada, ¿para qué lo quieres, güey? Sí, se pone a hablar mal. Fer, sácame del pinche aire. Yo ahorita hablamos tú y yo. No, hombre, ¿cuándo te puedes echar la vuelta o qué? No, pues nada más que me inviten y no se le den los pinches, no se llenen los micros, güey. Digo, para chicharrotón, si está listo. Un pinche rating así bien cabrón de La Voz México no tiene, güey. Pero bueno, güey, yo los voy a apoyar, cabrón. Yo los quiero, güey. Ayúdanos, por favor, a levantar ese changarro. ¿Onta el pinche Betito, güey? ¿Ese es el verdolaga o qué? Sí, sí, aquí ando, bro del bro. ¿Qué dice mi pinche bro? Querido bro, ya te extraño. Tú y yo sí somos bro de corazón, ¿no? Como sí, sí, no se ven falsedades. Es correcto. El nalga plana, todo el pedo lo que es, güey. No importa. A huevo. A saber si le puedes decir. No, no. No importa que hablen mal de nosotros. ¿Ya dijiste que cumpliste años, güey, o no? Sí, ya. Ah, ok. ¿Y cuál es el tema que traen ahorita? ¿Qué pedo, güey? Para aliviarnos, porque sí están bien jodidos, güey. Mira, hablamos de los 7 pecados capitales de las redes sociales. No me digas que viene la lujuria, güey. Sí, de que no tomes fotos y... Pero esas sí, mándalas al grupo de Chicharrón con Pelos. ¿Y en qué pecado iban, güey? No, hombre, ya terminamos con eso. Pero es el pecado de Yuki, güey. O sea, compadre bro, güey. ¿Qué pedo, güey? Te habla el Putiné. Aquí. A ver, hay que ponerle títulos a este pedo. Me gustó lo del Fer, güey. Con Fer soy compadre bro. Sí. Porque como ya, como el Emanuel a todo el pinche mundo le dice bro, güey. Ya no le cree. Ya no se la crees. No, compadre, la verdad siempre la tuvo chiquita, güey. Pero rinconera, güey. Entonces, es correcto. Entonces tendré que decirte amigo bro. Amigo bro. Amigo bro, güey. Entonces, ¿sabes ya tiene... este será mi título, el amigo bro. El amigo bro. Entonces, desde ahorita quedas bautizado como amigo bro, güey. Ah, yo soy el amigo bro, no mamás del verdolaga, güey, que no tiene verdolaga ni nada. Sí, no, ni madre, no. El Twitter del bro es @ amigo bro. Dile cuál es su Twitter. Güey, ¿tienes Twitter, bro? A ver, güey, no sabes cómo me llamo. Que si tienes Twitter, güey. Ay, no mames, muy a huevo, tengo StarTag, güey. Bueno, sigan a mi bro. Oye, bro, tú sabes lo que siento por ti, ¿verdad, güey? No, eres mi mamón, güey. Pero bueno, no importa. Yo te quiero un chingo, güey. El amor es... A ver, deberíamos hablar del amor, güey. El amor es güey. ¿Del amor de quinceañeros? Ah, no. Porque ese puñetero. Sí. Güey, a los 15 años fue la hormona que la madre, compadre. O sea, güey, ya, güey. ¿Y si era chambelán? Ah, nunca fui, güey. Pero el que va a ser. Tenía un chingo de espinillas. Qué mamona, los viejas nunca me invitaron, güey. A mí tampoco, bro. Pues nos salimos a agarrar el pedo juntos. Bro, yo te amo, pero estás bien feo, güey. Está bien, güey. Malo que se te hiciera bonito, güey. No, güey. No, eso sí, como que ya se me hace. Entonces, ya está, mi bro. ¿Con cuántas 64 empiezas a ver lo bonito? O sea, el día está, mi bro, ya me está mandando la chingada. Güey, ese cuesta mucho el tiempo aire. Y para eso quieren quemar, que pinche culeros. Se me está acabando el saldo. ¿Cuál Aldo? No. ¿Lo extrañas o qué? Ándale, Aldo. Ese no escucha el podcast, güey. Le puedes decir lo que quieras. Y a Chacha también. Chacha también no escucha el podcast. Puedes decir lo que quieras de Chacha. ¿Sí lo escucha, Chacha? No, lo escucha. Cacha, no lo escucha, no tiene ni wifi en su casa, güey. Oye, Irra, bro, una pregunta, porque siempre se ha referido hacia ti, Lemanuel, aquí en el podcast, como su bro. Y ya como ves, que wey. No sale de ahí, güey. Es puro pedo. pero yo te escucho. Pero hay otro bro. Pero se refiere a él de otra forma, güey. Como un poquito más cachondo, güey. Ah, Y es al Chacha, güey. El famoso Chacha también que no nos escucha ni nada, güey, pero queremos que venga también. ¿Quién okay. para ti debe de ser el bro del Emanuel? Chacha, güey, porque está nalgón. Ese sí tiene nalgas. Ese sí tiene nalgas. Tú no tienes que... ¿Por qué, güey? Yo soy nalga plana, güey. Nalga plana. Pero a lo mejor eres más buena onda, güey. Ah, eso, tengo más corazón, güey. Es otra cosa, güey. Oye, bro, hay nalga plana, pero cuando hay nalga, la tuya es cóncava. Pero está igual que la del verdolaga, güey. Por eso de la confusión del bro. Pero está bien, porque cuando estamos de cucharita, mi panza queda muy bien ahí, güey. Deja como lo imaginé, güey. Me vino la visión, güey. Dije, ah, cabrón, sí es cierto, güey. Fíjate que si encajamos así, sí es cierto, güey. La cucharita así. Tú y yo somos uno mismo, bro, así. Los cucharados, ¿o cómo nos llamamos? Arroba cucharitas. Ay, güey, bueno. Gusto saludarte, bro. Igualmente, compadrito, que les vaya muy bien. Yo sé que les abriré el pinche rating, güey. Sí, no hay un chingo de likes, güey. Sí, ya sé, güey, que sean divirtiendo, güey. Y si les cancelan este pedo, fue por mi culpa, ¿ok? Un saludo, te esperamos. Oye, te marco, bro. Un abrazo. Igualmente. Bye, bye. Amigo, bro. Ay, bueno. Hay un saludo para Israel. Yo no lo bro. Conozco, pero suena muy agasajo. Es el amigo bro, sí. El amigo bro. Arroba, el amigo broso. Arroba amigo bro. Arroba amigo bro. Vamos a crear una cuenta de Twitter antes que se la ganen. El amigo bro. Oye, que no supere. Que no supere. El más bajo soy yo. Al putinés sí lo superan de bola. ¿Qué? Pues si yo soy el más bajo, güey. Bueno, o sea, en tamaño, el más bajo es Lemanuel. Y bueno, más el Fercillo. Pero no Lemanuel. Y luego tú. Y luego yo, güey. En Twitter, sí. No en tamaños, güey. No, no me estoy metiendo en ese pedo. ¿Por qué chingada me hace la. Y si un día. Y si me está haciendo la mirada, güey. Espérame. Y si un día nos ponemos todos de cucharita, a ver cómo embonamos. Me está haciendo la mirada al Rey, güey. ¿Cómo es, güey? Que se le va el ojo, güey. Tú sí viste ese video, güey. Es que estos güeyes no lo vieron, güey. Yo sí lo vi. Sí, lo viste. Sí, lo vi. Este güey no. No lo viste. El reto Rey. El reto Rey, güey. Se le va el ojo. Se le va el ojo, sí. Al Rey. Sí. Neta. Pero nomás uno. A ver, déjame verlo. ¿Dónde está? Es que no, güey. Aparece, güey, la vez pasada lo busqué. Mira, no se burlen de la gente que tiene estrabismo, güey. ¿Así se llama? Cuando se te va el ojo así. ¿No se llama Rey? El diestro. Se llama estrabismo Rey. A ver, se le va el diestro, güey. ¿Reto Rey o qué? Reto Rey. Sí, pero la vieja. ¿Viste la vieja? Se me quedó el ojo. ¿Cómo se escribe Rey? Rey. Con K al final. Rey. Ok, a ver, ¿Cómo estás? Pero es que no encontré el video la vez pasada, se los quería enseñar a estos cabrones, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? Pusieron el video ese en el del grupo de Chicharrón con Pelos, creo. ¿Ah, sí? ¿O no? Ah, chinga, ¿sí? O lo vi después de un video. ¿Lo sí. viste así medio torcido? Se me hace que sí. Ah, es que Rey es medio virolo, ¿ah? Mira, ahí está, güey, es ese, güey. ¿Es este? Sí. ¿Es el video completo? Este. A ver, el reto Rey. ¡Ah! ¡Ese Espérate, lo otro, güey. Eso está buenísimo. ¡Ya se quedó así! ¡Se quedó así, güey! Mira el vato, güey. Se quedó así la muchacha, güey. Prometo compartirlo ahí en mi Twitter, síganme. No sé qué se lo pasamos, güey. Se mamó, güey. Bueno, viene ya, verdolaga. Sí, tranquilos. Entonces, a Rex sí se le va el ojo virolo también. Y el vato tiene ese problema así de. De que se le va, sí. Bueno, creo yo que tiene el vato ese problema de que se llama estrabismo. Es como Forrest Whitaker, también el actor este negro. Que también tiene el ojo. También el ojo virolo, sí. Hay mucha gente que tiene ese problema. Ojo iguana. ¿Qué? ¿Qué si la conoce? No mames, al chile se le va el ojo. ¿A quién? A la cuñada de ese güey. El chile. Tiene el ojo iguana. La vas a conocer en el 15 años, güey. Muy bien. Se sincroniza con las luces. No, cuando vas manejando y va tu esposa del lado derecho, pues el izquierdo acá se mueve acá con más para vivorear. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás hablando, güey? ¿Es a mí? Dice, yo pensé que estabas viendo para el rey. Yo pensé que estabas viendo para el frente. Te voy a hacer, ¿y tú qué opinas, Manuelillo? Volteame a ver. No, yo lo digo por otras personas. Es como los pescados, ¿no? Que están por un lado de otro. Los pescados. Los pescados. Sí, ay, güey. Oye, ¿pusieron en dónde lo pusieron? Chingado. Ah, de los tacos de Jesus. Sí, los tacos de Jesus. Yo creo que los tacos de Jesus. Bueno, yo lo vi, güey. Ya ves que por aquí cerca se ponen unos tacos de barbacoa, güey. Ay, güey. Los que están acá por donde está la farmacia, güey. Y estaba en una pinche manta, güey, decía tacos y lo abajo decía guisos. Le has tomado una foto, güey. Sí, sí, lo va a tomar el fin de semana, porque sí. Se ponen el fin de semana. ¿Dónde están? ¿Dónde? Aquí en la farmacia del no, que tiene la letra A. Ah, la de la O. Ah, chinga, fíjate. Farmacia de la A. De la A, pago menos. Están buenos esos? ¿La farmacia? No, los tacos. No los he probado, pero sí tienen chingo de raza. Sí, sí va gente. Sí. Y nada más sábado y domingo, güey. Creo que empiezan desde el viernes. No, voy a ir. ¿Y hay perros alrededor? Si hay perros alrededor es que están buenos. Sí, están buenos, sí. Y no son de perro. Oye, pues yo fui a ver precisamente ayer mismo, del día de ayer, fui al cine, fui a ver la película esta, se llama Los Aliados, güey. ¿Con quién? Es Brad Pitt. Sí, la chava, como no me importa, no me acuerdo su nombre, pero Brad Pitt sí. Es una francesita, hombre. Mira, los aliados. Oye, si me haces una rusa, ¿que me hagas una francesa? Sí, hazme una francesa. O sea, cada vez. Si viene con la carabina, no me. Cada vez que te chingues al Fer, güey, tienes que hacer la bronco señal, güey. No puedes eso, ¿qué haces? Mosca, te vuela. Pájaro, te sientas. Oye, güey. Es con un croissant, güey. Cabrón, güey. Cabrón. Todo trae la carabina al hombro, bien. Pero machín, güey. Pa' que. Y aparte, ¿pa' qué se meten con mis nalgas? ¿Para qué se meten con mi bro? ¿Para qué se meten con mi bro? ¿Para qué se meten con mi bro? Se llama, es Brad Pitt, Marion Cotillard. O bueno, ¿quién es? Un hotel, ¿no? Marion. Oye, Tados trae la película, fíjate que trata ahí, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El director, me extraña porque ese director es uno de mis preferidos. Es Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro, de Forrest Gump, De Star Wars. No, es de Forrest Gump, de El Náufrago, también de la película El Náufrago. No, güey, director cabrón, el de secundaria, hijo su pinche. Bien objeto. No, director. El Tuca Ferretti. Te la sacaste. Se te mamó, güey. Ah, okay. El no, Tuca Ferretti. No, ese pedo ya es personal, güey. Pues no, que con este. No. Pues no me dijiste que ahorita. Somos que de pasadita, güey, pero lo que sí traen en tu cabeza. Sí, ya está muy pesado. Ese fue de rebotito, nada más. Ay, güey. Pero ustedes ya traen pedos, güey. Desde antes, sí, ya. Sí, desde hace dos semanas. De dos semanas a la fecha. Para ser exacto. Sí. Hace dos semanas. Oye, pero la raza de decir, bueno, ¿por qué traen bronca ustedes dos? Pues que se queden con las pinches dudas. No. Me viene valiendo un jarro de cagada. En el siguiente episodio se sabrá. No, en el chicharrotón. Sí. Al final del podcast, al final del chicharrotón, hijo de su pinche más de 6 horas, güey. Pero no se pierdan, güey, que en este podcast, al final, güey, se va a decir la fecha del. Vamos a decir cuándo vamos a grabar. No, y se va a decir la fecha. Se va a decir la fecha del. Próximamente. Vamos a decir cuándo vamos a grabar el chicharrotón. La fecha del. Vamos a decir. La que sí vamos a cumplir, vamos a cumplir. Vamos a. Sí. Pero. Por eso estaba preguntando por la barbacoa, güey. Uy, pues aquí siempre, va a ser desde muy temprano. Va a ser desde temprano, güey. Y luego carne asada. Y luego Y luego Oye, y no hubo mensajes de voz, güey, ni nada, güey. Sí, te... hubo, güey. ¿Hubo qué? Bueno, avienta otro tema. Güey, la música, la música, la música. La música, la música. Nadie le puede mover esa pinche mamá. El HD ha ido por el teléfono porque se le olvidó. Manos y amigos inseparables. El Ema y el Bro eran inseparables. Un abandonado. Y no hay otra pinche canción porque ya habíamos puesto esa pinche canción. Es la que tenía la mano. Sí. Mira. Oye, pues ¿dónde lo tenías, güey? Su pinche maestro, güey, sube de 4 escalones, en 4 escalones o que pueda. ¿No quiere dejar de que se escuche agropecuario? Se desarticularon las piernas, güey. Camioneta gris, con placas de California. Entonces, déjenme decirles. Ay, ya se fueron todos. ¿Por qué? ¿Cuándo grabamos? Ahí está, ¿eh? Perdón, me equivoqué. Pedro Márquez y su novia. Vamos a escuchar unos mensajes que nos mandó. Mira. Hola, chicharroneros, soy Andrea Sánchez. Les hablo del lugar más feo para vivir aquí en México. El Estado de México. Más peligroso. Escomedo. Mujer, o niño, o trabajador, o hasta un perrito de la calle. Les hablo de Catepec. Yo sé que los tenía con el pendiente y que no podían dormir. No. Les hablé a finales, más o menos, de septiembre. Les dije que ya estaba a punto de dar a luz. Y sí, bueno, mi bebé nació el 22 de septiembre. Ya no les pude llamar porque, pues ya se imaginarán, en el Seguro Social te quitan el celular. Mi bebé ahorita ya tiene 3 meses. Nada más les hablo para, bueno, les mando este mensaje para decirles que me encanta su programa. Soy muy fan de ustedes. Me hacen reír mucho, bueno, menos cuando hablan de fútbol. En fin, les mando muchos besos, abrazos, saludos y espero conocerlos pronto. Bye. Órale, pues saludos. Muchas gracias. Saludos y muchas felicidades por tu bebé. ¿No dijo cómo se llamaba el bebé, ¿verdad? No. ¿Ella? El bebé. Hola, chicharronero, soy Andrea. Esa es Andrea. Sánchez. Andrea Sánchez. Oye, pues un saludo para... Felicidades. No nos da el nombre del bebé, pero... Pero qué padre, felicidades, en serio, que haya salido todo bien, para empezar. Y ¿Cómo le pondría? ¿Verdolaga, HD, Le Manuel? No, le puso o, Le Manuel o Sánchez. Putiné. Pero no sabemos si es niño. Manuela sí se puede, Fernanda también. ¿Manuela? ¿Manuela? Fernanda. No, Manuela, porque... ¿Verdolago o verdolaga? ¿Se puede? Entonces, la verdolaga. Los gorilos. Y los gorilas. Tu nombre es asexual. Sí. Bueno, tu apodo. ¿Qué dice? El puente Baluarte es el que va de Durango a Mazatlán. Saludos a todos y feliz cumpleaños al verdolaga. Gracias. Bueno, no dice quién. Bueno. Saludos desde Alemania, Dogos. Aquí está. Mira, el Héctor. Héctor Rogi nos manda saludos desde Alemania. Saludos allá a mi bro. Ahí va otro mensaje, vamos a escucharlo. Muy bien. ¿Qué hubo, chicharroneros? Buenas. Aquí escuchándolos en el podcast. Pues quería saludarlos y darles las gracias por tan bonito podcast que se avientan. Nos divierten, nos entretienen en la chamba. Le mando saludos, Ernesto Fuentes, desde Los Cabos. Los Quepos. Ahí cuando quieran echarse una vuelta, hacer otro podcast como el que ya hicieron hace tiempo ahí en la orilla de la playa y llovía y no sé cuántas mamadas. Aquí los esperamos. Ahí luego les mando un chistorete o dos o tres. Saludos. Órale, pues muchas gracias. Gracias, Ernesto. Ojalá y un día se nos haga ir a grabar allá. Sí. Uy, Los Cabos. Bro. Oye, Los Cabos es genial. Yo sí tengo la oportunidad de conocerlo. Bueno, nos mandó un video, pero pues el video, pues hay que verlo. No se puede ver. A ver, nos mandaron un video. Oye, ¿también? La Hermalaga no, no. No nos habló. La Hermalaga no se comunicó, a ver si ahorita. ¿Qué onda, chicharreneros? Aquí, el Mike Harrison, saludándolos y escuchando a este idiota que está hablando de su muro. Pero bueno, veremos a ver qué dice el Hitler este. Y este también. ¡Concha hermosa, güey! Mira qué bonito. Y bueno, pues ahí nos vemos. Y pues saludos para San Luis Río Colorado, Sonora. Su compa el Mike Harrison. Saludos, Mike. Saludos. Está, muy bonita tu hija, güey. Está con su bebé ahí. Muy bien. A ver, tenemos tres mensajes hoy. Saludos, mis chicharroneros. Acá Víctor Olvera de Tulsa. Antes que nada, pues lo siento mucho por lo que pasó ahí en Monterrey. Sí. Yo sé que es un tema muy delicado y yo lo veo muy complicado, pero acá de este lado también ha pasado muchas veces con mayor número de víctimas, pero eso no significa que pues sí, que sea una tragedia muy grande. Desgraciadamente para mí creo que no son los padres los responsables ni las autoridades, simplemente creo que es el entorno, la sociedad, lo que causa todo eso, que los padres como quiera pues necesitamos salir a trabajar para poderles dar de comer a los hijos y tenemos que trabajar quizás doble turno. Las mamás creo que también tienen que trabajar para poder salir con estas crisis que hay. Y nosotros nos dedicamos en darles de comer a los hijos, pero no sé, yo creo la sociedad, la que el gobierno. Ay, se cortó. A ver, cambiando de tema, mis chicharroneros. Que de friega le pusieron otra vez a las Águilas. Lo siento, mil Emanuel, pero pues ni pecho. Tenés que irle a un equipo pues malo, desgraciadamente. Pero en fin, esperemos a ver si ya lava la corbata la Volpe. Ya creo que ya se le manchó de mecánicos. Lágrimas, yo creo que ya está toda sucia. Y por cierto, para todos los rayados. ¿Lo mandó por partes o qué? Se me hace que... A ver, ¿cómo estuvo el rey? Como que estábamos teniendo problemas en el estudio. Esperemos a ver si ya lava la corbata la Volpe. Que ya creo que ya se le manchó de tantas lágrimas. Yo creo que ya está toda sucia. Y por cierto, para todos los rayados. A ver, nos quedamos en eso. Ahí va la fiera, a ver cómo les va. Saludo y pues... Sorry, mi rayado, creo que el verdolaga es rayado y... Pero del atrás. Pietro Bon. Así va a mandar sus aritos de cebolla. Saludos. Saludos, Víctor. Y deja tú, mandó otro mensaje, mira. Hey, chicharroneros, ¿qué opinan de que Estados Unidos ya se deslindó del Tratado de Libre Comercio? Según una nueva ley que puso Donald Trump. ¿Cómo lo ven? Pues mira, ¿Afecta a México? La verdad es que yo estoy aquí para aprender, primero que nada. ¿Videgaray? ¿HD Videgaray? Sí, mira, yo la verdad, yo estoy aquí primero para aprender. Y luego ya veremos cómo le va a México. ¿Cómo le vamos a hacer? Y después para leer. Sí. Para leer. Pa leer. No, hombre. ¿Cómo, cómo contestan eso estas gentes? Pero bueno, pues esperemos que no nos vaya mal. Porque Canadá también se está uniendo, ¿no? Que sí, se nos está volteando. Sí, primero podías ir a Canadá sin visa y que no sé, que vengan todos a chambear y ven mexicanos, acá ya la frontera está abierta. Y de repente, no, ¿sabes qué? Es mejor nos vamos con Donald Trump. Pesa más, güey, en este rollo. Ese güerito está bueno. Sí, sí. Voy a ser francés. No vaya a ser que nos saque también. Va a ser una oportunidad para México para que saque la casta. El problema es que no tenemos con qué, güey. Sí, tienes el Tratado de Libre Comercio con Asia. ¿Dijiste la caspa o...? La caspa. ¡Ah! ¿Sabes qué? HD. Hijo, se fue de mano. Yo hablando sinceramente, como político. Mamó. Sí. No, bueno, ya. Hablando sinceramente, mira, yo estoy aquí para aprender. Yo con AMLO. Ay, a ver cómo nos va. AMLO. AMLO de buena manera. Oye, ¿cuánto nos queda con este, nuestro presidente? Sale año el, y medio. Bueno, en el que sigue, ¿no? Año y medio. En el 18. En el 18 sale. Falta un chorro. Pero ya, pues ya a finales de este empiezan ya los candidatos. Pero imagino. Falta mucho, güey. Falta un putazo, güey. Hay que hacerlos más cortitos, güey. Los años más cortitos. Es que fíjate, lo que hacen en Estados Unidos es cuatro, y si haces bien tu chamba, te reeligen. Otros cuatro, está todo dar eso. Y hasta ahí. Entonces, pero seis para algunos políticos que nos han tocado es mucho, y a veces por algunos muy escasos políticos es poco, güey. Yo creo que sí, estaría bien. Oye, 4 años, a ver cómo está el rollo. ¿Sabes qué? No, me chispale. Que esperemos pico, que pico, le pase. Pico y califico. Que esperemos que eso le pase a Donald Trump. En 4 años, yo creo que. Y que candidatos sean poquitos, güey. Sí, que sean 2, 3. Sí, güey, 3, 4. Sí, ya, güey. Pues ya viendo como 6, güey. No sabemos escoger. Pues es que a ninguno sale bueno. Sí, ya sé. Que pongan buenos. Oye, güey. Pues aquí dice Carlita, hombre, que ya se va. ¡No te vayas! Ay, oye, Mamagua también ha estado ahí activa en el Facebook. Saludos a Mamagua. A la Mamagua. A Mamamagua. De las primeras fanstardas que nos escucharon. Y Chiquita Mamá. La Chiquita Mamagua. Y Chiquita Mamagua. De la Mamagua. Ay, Chiquita Mamagua. Importante, Chiquito. Mamá. El biker dice que no ha salido en la bici. Que tampoco estamos igual, güey. Estamos igual, biker. He estado entrenando en el rodillo. Pues las tortillas de harina, güey. Con el rodillo, ¿no? No sales si no acabas con la orden. También se llama mazote, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El rodillo. Palote. No, palote. Pero era mazote también, ¿no? Mamazote. Papalote. Te colote. Tu culote. A mi culote. Ah, sí. Saludos a todos. Ándele, ¿para qué anda presumiendo que tiene? Yo sí tengo culote. Saludos a todos. Ese tu culote es del HD. Uy, mira, Manuel, un tu culote. Manuel. Saludos a todos. Ya luego me enteraré cuándo es el chicharrón. Espero que no muy pronto. Resulta. No, tú no dices. Dice Carla que no, que eso. Cuando venga Pedro. Pero dice que espera que no muy pronto para que Larry y ella se puedan programar para venir. Ah. Saludos, Carla. Nos podemos poner en la sala de espera que tenemos aquí al lado del estudio, en del vidrio doble, donde no se escucha nada. Ahí. Pues, muy bien. Ya te pasaremos la fecha, Carla. Ánimo. Bueno, ya que insisten, si la fecha no es pronto, igual y logro convencer a Larry de ir. ¿Cómo está eso de que el Putin ya cerró su changarro? A ver, que alguien me explique, dice Carla. Que alguien le explique, güey. De los aquí presentes, que le explique, por favor. ¿No? Es que el Putin viene aquí a aprender primero. Se lastimó las muñecas. Sí. Los tobillos. Con el palote. Y las rodillas. ¿Y por qué? Y no sé por qué. Y todavía no puedo cagar bien. Y la quijada también la traí. Dislocada. Se me desarticuló como la boa constrictor. De tanto, güey. De la boa. Es la boa. Vamos a ver. Y la secreta. Buenas noches, chicharroneros. ¿Qué? Su amigo Jesús Soto, desde el Distrito Federal. Aprovechando un momentito de descanso aquí en mi trabajo. Nada más para felicitarlos, darles las gracias por su excelente podcast. Gracias. Como se los había comentado en otra grabación. Ustedes hacen una dinámica muy, muy padre, en la cual hacen que todo nos dé risa, ¿no? Los comentarios son cosas que cotidianamente pasamos la mayoría de los escuchas, de los fanstardos. Y pues nada, un abrazo para todos, espero que hayan ido los 5, espero que al Cotiné le hayan dejado ir en esta ocasión. Pita a todos, un saludo para todos y un abrazo. Estamos viendo, amigo Jesús Soto. Gracias. ¿Por qué se pone atrás? Eso es así. Está mojado. Oye, gracias, Jesús. Jesús Soto. Gracias, Jesús. Pero deberías de haber visto las orejas del HD. Con los audífonos. Muchas gracias por todo, Jesús. Es que dice, y si se oye un chingo de ruido de fondo, es que trabajo en el metro como conductor. No digas. O sí. Que trabaja. No ves gol. Pues mandó el mensaje. Ah, bueno. Que trabaja como metro. Digo. Como metro del conductor. que trabaja en el metro como conductor y estoy en la cabina de un compañero. Saludos, banda, bendiciones. Ah, o sea, van mamando. Está ahí haciéndole un... Ah, el compañero, ¿ah? Le está dando apoyo. Le está dando a su bro, bro. Ay, no, gracias, gracias, saludos. Saludos, oye, qué padre, ¿no? El sí. metro, oye, mucha chamba, ¿no? El metro en México, sí, imagínate. Sí. ¿Cuántos metros hay en México? Bueno, son muchos metros, ¿verdad? Pero. Y pues casi, casi todos miden eso. Depende de los... Hay hasta kilómetros, ¿verdad? Depende de cuántas papelerías haya. ¿No? ¿Todos son naranjas? Algunos sí, otros son de con mancha de madera. Otros son de. De aluminio. De aluminio. Jackson, ¿no? Todos los metros de. Del DF son naranjas. ¿Son naranjas? Sí. ¿Tiene algún nombre o algo? No. No. No, no se les llama así como que. Naranja dulce. La naranja. Nada, nada. Bueno, muy bien. Saludos a la mamagua, sí, chiquita mamagua. ¿Quién dice eso? Ah, si vienen, lo reinauguraremos. El restaurante del Putiné, dice al Reyes. Al sí, a ver si viene el vato. Sí, que haga las alitas. ¿Cómo las la hace? Las alitas, pues, donde te sientas. Sí, uno de tres piezas, uno de dos piezas. Son las alitas chiquitas. Lopsit. Un lopsit. Y un taburetito. Chingo de salitas. Muebles troncosos. Sí. Salitas Putiné. A ver, ¿cómo fue? Se toma. Se te fue de mal. Se me mamó. Es que ahora va a poner una mueblería. Por eso. Por eso el cambio. Por eso el cambio. Con un tapiz de. Ya, hombre, ya. Pizza, no, no, chica, de panini. No, luego cuando está mamando, güey. De concha. El taburete es en forma de concha. Abre la boca, abre la boca. Ah. Otra vez, otra vez. Este. Como, ah, como foca, como foca. Como foca, foca. ¿Le diste la nariz? No, ese huevo, güey. Es que era por ahí, güey, ¿no? Sí cayó, güey. No le la boca. No más dices. No vas a aspirar. Ay, perdón. Oye, una vez sí me pasó eso, güey. Bueno, pero al revés. Que estaba yo comiendo. Por el de este. Estaba comiendo yo unos. ¿Cómo se llaman estos que son de arroz? De arroz. De arroz. De arroz. Arroz culiche. De arroz. De arroz. Los Rice Krispies. Los Rice Krispies que son de arroz. O Choco Krispies. O Choco Krispies. No, pero era sin chocolate. Okay. Era los Rice Krispies y arroz inflado, ¿verdad? Entonces estaba yo comiendo con singular alegría. Ya ves que esas cosas le tienes que poner azúcar, güey, porque no saben a nada. Sí, pues no. Esa rus inflada. Esa rus. De la Belarusia. Y luego la vez dice rus. Estaba yo comiendo, y no sé, me empecé a toser, ¿no? No sé, algo me pasó. Oye, de repente me salió una rus por la nariz, güey. Estaba no. así. Ah, cabrón, ¿qué pasa, güey? Entonces, ay, güey, un arroz inflado me salió por la nariz, güey. Un Rice Krispies. Un Rice Krispies, güey. ¿Nunca les ha pasado eso? No, no, no, la coca, no, no te ha salido la leche. De la leche por el ahí, no. Nunca te ha salido la leche por la nariz. No, no, no, a mí ni por la niña. Ni por la niña. Ya es que le hacen así, güey. Ay, avienta el chisguete, güey. Sí. Es que se está conectado todo, güey. Sí. Nomás Chris Angel de la moneda, no, sí, ¿verdad? No, no, sí, a mí me sale un poco rosito verde, mira. Ese es otro tipo de hojuela. Es un azucarito, mira. Ay, güey. Sí, sí. Me salió un core pop. Que no te salga un cheto. Qué bueno que me estabas comiendo el chorizo, güey. A ti sí te entra, güey. A ti sí te entra, no, fácil, güey. Ahí va. Ahí, ponte los dos. Si anda... Eso va para... El otro, el otro, el otro. Vamos a medir, güey. Porque sí. A lo mejor sí me anda cabiendo. Me anda cabiendo. Bueno, dale, hasta adentro. A ver, a ver. Párate, los dos. Otro. Y el otro. Espérame, ese es video, güey. Ese es video. Espérate. Aquí el Putiné, espérate. El Putiné va a hacer una magia. Se va a comer un cheto. Por la nariz, mira, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ay, qué todo. Así ya no queda en pocos. Ya no me acuerdo por dónde le chupé, pero. No es nada, güey. Creo que están mocos míos. De mientras, saludos desde Guardamar, Alicante, España, dice Chubi. Por cierto, ya no se han reportado ese par que se reportaba viajando de Cuernavaca a Guerrero. Oye, sí, ya. Oye, ya sí, no. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo se llamaban estos chavos? Me estaba acordando de ellos, el Pípila. Oye, saludos hasta allá, hasta Alicante. Alicante es con el que te corta las uñas de los pies, ¿no? Pues, sí. ¿O no? De los... O es Alicante. Mandita, por allá voy a andar. ¿Quién me quiere invitar? Voy a andar por allá en España, el que quiera una calca, no vas? Hay. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Por en abril. Semana Santa. Semana Santa de abril. Órale, ya sí, estás sí, sí. Ya tienes boleto y todo. Sí. Ya bien amarrado todo. Está todo. Sí, sí voy a dejarle. Ya reservó foto con Ronaldinho. No, ¿cómo se llama este R? Es que R con R cigarro. Ay, no puedo decir, güey. Ah, no. Güey, no. No, voy, bórrale, no voy a ir. Bórrale. Bórrale. Es que sorpresa. Sí. Júzcale. Lo digo después de febrero. Después de la party. Después de la party. El H. Están diciendo que hagan, bueno, dice Marcelo, hagan aunque sea perisco para verlos, digo, si se puede. Te voy a marcar, güey. De mientras. ¿Cómo? ¿A qué parte de España vienes? Dice. Voy a Madrid Chubi. Y a Barcelona. Y a corta uñas. Alicante, ay, corta uñas. No, otra vez, no gana nada. No es cierto. No va, güey. No voy, güey. No, ya qué chingados, ya dijo. A ver, bueno, a ver, entonces si ¿sí vas? Pregúntale otra cosa, güey. No. Sí. No lo escucha mi hija. Ah. Lo que pasa es que de 15 años de mi hija, la voy a llevar a ver un partido del Real Madrid. A ver si me consigues boletos porque no he conseguido. Y del Barcelona. Y del Barcelona, güey. Vamos con otras dos familias. Ay, qué tal madre, güey. Sí, güey. Ahí nos vemos. Nos vamos a divertir mucho. Les mandamos saludos. Okay. Transmitiremos desde allá. Yo no fui. Misa no entender. Yo no soy. ¿Qué está escuchando? Bueno. Okay. Están en YouTube los podcasts. Bueno, no estamos ahorita subiendo episodios, no estamos grabando en video los podcasts, estamos grabando todas las tonterías y es lo que estamos subiendo a YouTube. Porque realmente subir todo el episodio y ahora que están durando casi 2 horas ya era prácticamente pues una chamba de muchos días. Entonces ya no estamos grabando en video los episodios ni subiéndolos a YouTube, sino pedazos de fragmentos de lo mejor episodios. Sí, es lo que vamos a hacer. Y los pagos de las apuestas. Y también el cheto del Putiné va a estar ahí en el canal de YouTube para que se suscriban. Va a ser absorción. La absorción del cheto. Abducción chetera. O sea, se metió un cheto por la... Por la nariz. Pues qué bueno que fue por ahí, no por... O sea, se me fue se la comió. Shit. Por allá salió. Por allá va a salir más al rato. Fue un shit. Entero también va a salir. Oye, color café. Que si les puedes llevar unos pingüinos marinela y unas adobadas, por favor, allá en España. Ya que vas para allá. Cuenta con ello, con pisón te los dejo. Váyame, bueno, luego me escribes. Al lado de los boletos de Real Madrid. Sí, ahí te los intercambio. Pues déjaselos ahí en la puerta de Alcalá. Nada más. Mírala. Pero primero toco. Tocas y corres. Sí. Tienes que hacer ese video, güey. Oye, se encuentra Alcalá. Tienes que tocar el timbre, güey. Sí. Pero tienes que llegar y... ¡Se encuentra Alcalá! O sea, sí, claro. Es que... Porque si no, no van a entender. Sí, no. El acento, sí. Sí. ¿Pingüinos sí. y qué? Y unos pingüinos marinela y unas adobadas. Sí, cuenta con ellos. O sea, ¿no venden esas dos más allá? No. No. Venden unos pingüinos, pero no son de maricela. No de marinela. Son de Josefa. Son de la Pepa. ¿Y las adobadas cuáles son? Son las adobadas de cabritas. De cabritas. De Matutano. Es de Matutano. No seas mamón. ¿Es la marca de allá? De Sabritas, pero de allá. De allá, la Matutano. Sí. Porque aquí es Sabritas y allá es Lice. Que aquí es la Matatena. Algo así. Algo así se llama. Muy bien. Está bien. Ya nos despedimos, güey. Ya vamos allá. ¿Y sabes qué? Que te cambien por un Colacao. ¿Qué es eso? El chocomil de allá. Te quieren chorizar. Sí. No le das caso, güey. No. Va a salir con un consolador de este, güey. No, te va a gustar el Colacao. Ay, güey. Te va a encantar. Y luego venden el chirimbolo, güey. ¿Cuál haces la mezcla del chocolate con la leche, güey? Sí, no, el no. El chirimbolo muy bueno. ¿No trae licor? No. Ah. No, pero te lo juega con el dedo, dice. Lo menea con el dedo. No, ya. Yo daba cuenta con ello, compite. Nos ponemos de acuerdo, güey. Mándame un Twitter. Con razón, güey. No tengo seguidores, güey. ¿Ves? Fíjate. ¿Ves? ¿Va? Esta canción, no, esta no. Bueno, ¿quieren su ringtone de Cepillín y de Jar Jar Binks? Mándenme un Twitter. Bueno, ahorita vamos a hacer el pago de la apuesta. Esperamos a ver si lo podemos hacer en vivo en YouTube. ¿Cuál? El pago de la apuesta. ¿Quién va a pagar? Los dos. Verdolaga. Los dos. Oye, ¿la fecha de grabación? ¿O nos vamos a ir así? Ah, la fecha de grabación. Fecha. Bueno, próximamente. Vamos a decir la fecha. Coming soon. Sí, yo creo que lo mandamos por escrito, güey. Sí. Se anuncia como antes de mayo. El chicharrotón lo tenemos que hacer el día que Pedro pueda. Que se nos acomode a todos. No, bandita, nos vamos a poner de acuerdo. Sí, hay que estructurarlo bien porque sí va a estar largo el chingazo. El trecho, ¿eh? Entonces sí, vamos a ponernos. Ahorita apenas llegamos, pusimos la tornamesa, el otro, los micros. Vamos a ahorita ponernos de acuerdo y sí, vamos a avisar con tiempo. Ok, claro. Pero denos chance. Vamos a decirlo, que les dijimos que vamos a. Ahorita hay problemas de transmisión. Al final, va a ser el día 20 de febrero. Sí, no escucharon, bien. No escucharon. No, repite. Es que se fue como que la luz, pero sí. Bueno, ya llegó. Va a ser el 20 de febrero. Ay, no se lo pierdan. Como no que se lo corta, pierdan. Yo voy a repetir. Febrero. Sí. Por favor, síganos, apóyenos. Bueno, quedó muy claro. Gracias a todos. Te digo, va a ser el pago de la apuesta. De una vez los dos, güey. De una vez de acá del Putinelli. Y del Emanuel. De una vez, güey. Pero no veníamos preparados. Sí, yo no venía preparado. Ah, no, pero tenemos que ir al Super 7 y todo. Sí, no. Sí, está complicado, güey. Para el otro. La otra semilla, güey. Bueno, la otra semana, ya está. Sí, y perfecto. Ya sirve que decimos la fecha. Se zafaron. ¡Vámonos! De hecho, el pago de la apuesta es porque ganó Tigres. Y somos los jefes de jefes. Por eso puso esta canción, sí, este perro. No se agrupen, Juan. Yo pensé que les iba a gustar. Oigan, ¿qué les pasa? Sí, ¿no está con madre, güey? ¿Cuál es? Los Tigres del Norte. Desgraciado. 4-2. Todo se regresa. Todo se regresa. Y sigue Rayados Tigres después. Pumas Tigres sigue, ¿no? ¿Saben qué? Ya no hay apuestas. Ya no. Se cierran las apuestas. Le voy al giro. Camoninas a reportarse. Sugiero, güey, no sé. Lo digo aquí abiertamente y públicamente, güey. Tomarnos una foto con las camisetas del equipo de cada uno, Wey, para que vean cómo chingados está haciendo las apuestas uno con el otro, ¿eh? Y que a quién le va cada quien. Se sumen ahí al que más les guste. Exactamente. Ah. Eres Puma, manda tu tweet a Puma. Soy Puma. El hashtag soy Puma a Charro con Pelo. Así es. Y luego soy americanista al Charro con Pelo, así, ¿no? Rayados, Tigres, todo. Soy gay y ya, Rayados y la chingada. Sí. Soy el jefe de jefes, señores. Soy campeón y se van con los Tigres. Exacto. Porque es el nuevo, ¿verdad? Claro. Cosas así, güey. Muy bien, vamos a despedirnos. Gracias a todos por estar, mi querido Lemanuel, un piacere. Muchas gracias, compitas. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima y ojalá sea el chicharrotón. Y si no, ¿qué? Recuerda tu Twitter otra vez para... Manuel Salazar G, compitas. El que quiera comentarios, ahí me pueden mandar lo que quieran. Perfecto. Aquí de España me están diciendo, pásame tu Twitter, Manuel. Manuel Salazar G. Perfecto. Es el original. No tengo CHCP. No tengo imitaciones. Ese es el mío, güey. Personal, güey. El mío de mí mismo. El mío de mí mismo. De mí mismo. De mí mismo. Mi querido Bertiligui. Señores, síganme en Twitter, que es @verdolagaoff. Y si quieren conocer las nalgas del verdolaga, ahí mismo. Ahí mismo, pongan su tweet, síganme. Hashtag las nalgas del verdolaga. Por favor. Maldita, estamos en contacto vía Facebook y take care. ¿Qué? ¿Estás sonando? ¿Qué? Ah, verdad, te estoy llamando. Despedí. Yo quería hacer el baño. ¿Lo tomamos la llamada? Sí, dale. Bueno. Espérame, pero está... ¿Llamada de dónde? Bueno. Bueno. Bueno. ¿Quién está hablando? Bro. Bueno. Al pinche bro. No. Anda, ¿cómo estamos? Bueno, ya, ¿quién habla? Del Alfredo. Al Reyes. Otra vez, con bueno, vámonos. Otra vez. Las pinches playeras, güey. ¿Qué ha habido, compadre? ¿Qué? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué rollo, qué? ¿Cómo se que ya nos íbamos a despedir? Nada, pues, ¿qué onda? ¿A cuándo es el de este, el chicharrotón? Ya dijimos la fecha, compadre. ¿No pusiste atención o qué? Ya, pues, se va. No, pues, sí, pero pues... Entonces, ¿para qué preguntas? Sí, pues, sí. O sea, ¿sí pusiste atención o no, güey? Sí, aquí todo grabado. Aquí también está todo grabado acá de este lado. Excelente, compadre, bien hecho. Bueno, vámonos. ¡Vámonos! ¿Está cheleando o no? ¿Que si estás cheleando, compadre, o qué? Pues sí, pues ya sabes. ¡Salud! No viste ya con verdolague. Ajá, no. No, qué mal. Es que como que se corta, güey. Pero déjame, te paso a un camarada acá de Houston. Vale, está bien. Mi querido Al Reyes, ¿qué onda? Nada, oye, ¿seguimos grabando o qué? Sí, fíjate que nos interrumpiste aquí la terminación. Yo sé. Haz de cuenta que estaba marcando y le planeé, dije, no, pues, ¿qué onda? No, pero pues, no, pues, ahí. Pues ahora, ahora que me contesten, dices tú. Sí. Oye, ¿y qué estás haciendo ahorita? ¿Estás apagado? Nada, pues igual aquí esperando. Todo el mundo. ¿Estás embarazado? Todos los chicharroneros esperando de la fecha. Ah, okay. No, pues mira, ya, la verdad, pues tenemos que ponernos bien de acuerdo porque. Sí. Porque tiene que estar bien planeada porque. Son muchas horas. Sí, no, y además ¿no? Lo queremos hacer en la Macroplaza. Digo, para hacerlo así en el Estadio de los Tigres. Sí. Igual. Para que podamos ahí promocionar a nivel internacional el turismo en Nuevo León. Sí, aparte. En la Macroplaza. Les iba a preguntar, oye, pues vamos al chicharrotón y para que nos lleven allá a ver la casa de los tubos y todo ese pedo. Sí, les hacemos un tour. Sí, ándale. Así, vamos a ir en una trajinera. Vamos a tomar un barquito de estos que hay en el río Santa Catarina. Santa Lucía, güey. Ah, perdón. Bueno, en el río también, en el otro también está un barco. Que llueva. Y lo agarramos. Necesitamos esperar a que venga otro huracán para que. Vamos a salir desde la Huasteca. No, pero ahí ahí van a construir el estadio de los Tigres. ¿Cómo que van a? No, ¿vamos a pasar por abajo, güey? No, ya no, ya lo cancelamos. Se van a remodelar. Ya les dije que no fuera ahí, güey, porque luego no era conveniente. Ya cambiaron las bancas. Se nos hunden ahí los no hay problema, no, pues ahí subimos para arriba ya, no hay ningún problema. Ahí está colmado el para abajo también. Oye, y luego salimos ahí enfrente y luego ahí está el rey del cabrito. ¿Qué más quieres? Nomás, lo único que quiero es que me guste el cabrito. Digo, porque sí, no me si gusta. Está hundiendo, si se va a hundir, nos vale madre, vamos a comer allá enfrente. Pues sí, madre. Claro. Y aparte está el puente del Papa a un lado. Pues estamos bendecidos. Hoy ahí luego anunciamos con tiempo para que todo el mundo pueda comprar sus boletos de avión y todo y nos puedan visitar. Pero lo anunciamos. Abusado porque lo vamos a anunciar como unas 3 horas antes, ¿eh? Nada, te creas. No, oye, te está diciendo. Se te mamó, güey. Qué chingado. Se fue de mame. Primero tengo que sacar acá permiso con la chiquita mamá. Después el jale. Y ya. Y a Trump. Pues unas 3 horas sí aguanta. Unas 3 horas sí es suficiente, ¿no? Oye, ¿son qué? Son 12 horas, creo. 10, 2. No. Ay, ¿no alcanzas a venir? No, a huevo que voy a ir. No, sí. No, te digo, son de aquí, desde aquí hasta allá son como 13 horas, 12, 13 horas. Dice esta. En Elvidia. ¿Quién? No, dice Elvidia que no puede ir. Oye, tú vives ahí. Le veo que. Bueno, no le dije así. Oye, yo que estoy hasta acá en casa de la madre, pues tengo más ganas de ir. Oye, pero, a ver, una pregunta. Si vienes, ajá, o si alcanzas a venir o pides permiso y te dan todo el permiso y todos lados, ¿no tienes miedo de que tu nuevo presidente ya no te deje regresar? No, hombre, ¿qué puede hacer ese? No sé, pues, está diciendo no que no. Voy a llevar feria para el coyote. ¿Qué? Voy a llevar feria para el coyote. Sí, si no, es nadando. Oye, imagínate que te regreses y no, ¿sabes qué? No, ya va para atrás. Tú, Nadal. Tú. De vuelta para atrás. Tú y para atrás. Tú no vas a pasar. Sí, tú ser mexicano de Monterrey. y no puedes de, venir de regreso para atrás. Tú ser mexicano está muy feo. Y traer la pinche coca de chicharrón. Ah, chicharrón con pedos, entonces sí puedes pasar otra vez. ¿Y por qué estoy hablando como yucateco? Chingada madre. Chingada madre. No sé por qué lo estoy haciendo. No, mientras no le digas bomba, porque ya vale más. No, sí, se le atravesó el cabezón. Oye, bueno, pues ahí te mandamos un saludo, como siempre, Al Reyes. Igualmente. Ya sabes que acá estamos. Acá estamos de ayer. Acá estamos nosotros y tú estás acá allá. Acá estamos y no nos vamos. Y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Y qué bueno que estás aquí en vivo. Sí. No, pues. Y esperemos que no te vayas en vivo a jalar mañana. No, pues sí, tengo que ir a jalar. Ya se le chinga de aquí de este lado. Muy bien, te agradecemos mucho la llamada. Pero bien, sí, mañana bien alegre, desvelado y todo, pero todo madre. Un saludo, compita. Un fuerte abrazo. Igualmente, Lemonoe. ¿Qué ha habido, compita? Aunque le vayas a la América, como quiera. Pues sí, digo, algo tiene. Algo tiene. Fíjate qué suerte tengo. Tengo más amigos americanistas que tigres. Fíjate. Lo, pues es que Son clientes. No han identificado cómo está el rollo. Oye, ya se me olvidó lo que iba a decir. Si hay tacos de Jesus allá. ¿Hay tacos de Jesus allá? Ilvanaste una aguja en el Tiene que haber por un lado. ¿O por el otro? Un monasterio. Ya ves que estaban hablando de el monasterio y. O sea, se les fue el pinche tema a los dos. También se te fue. Oye, pero aquí se dan calcas. ¿En dónde? Acá, de este lado. Él le va a llevar calcas, a ver que vaya para allá. Órale, perfecto. No se les olvido. De algún. El putito. Pero a mí no se me olvidó, güey. Te olvidó a ti, güey. Ay, pedo, como quiera. Ya sabes que en cada lote que vendía, pues le daban una feriecilla con la calca. ¿En cada lote? En cada lote. Oye, pues te agradecía mucho la llamada, no, y gracias, hombre, por interrumpir. Digo, por llamarnos aquí en el. Misa no quiere colgar. Misa ya valió madre. Gracias por tu llamada y saludos a todos por allá. Oye, ahí sí, estamos, ya conseguiste estamos. Más gente que nos escuchara ya o todavía no. Sí, bueno. ¿Cuántos vas a traer? Sí. ¿Cuántos quieres? Bueno, nos vemos, cuídate mucho, gracias por llamar. Ahí nos vemos. Un abrazo, esperamos. Al. Hasta luego. Un saludo. No sé. Bueno, la llamada. Ay, cabrón, perdón. Oye, también un saludo a Google Presas por la podcastería. Ahí nos tiene ahí, nos incluye ahí siempre. ¿Ah, sí? Chicharrón con pelos, ¿ah, podcast? Sí, ah. Un saludo a Google Presas. Un saludo que hace ya rato que no nos visita. Ahí. Esperemos que el chartón se aparezca para saludarlo. ya no me acuerdo qué chingados íbamos a. ¿Qué? Ya estamos despidiendo, güey. Ah, bueno, pues bye, ya, adiós. No, ¿quién falta? ¿Lemanuel? Ya. ¿Patiné? ¿Tú? ¿Pongo la canción de salida? Patiné, ¿cómo que patiné? ¿Cuál es esa canción? Si quieres la busco aquí. No, es patiné. Ah, sábela, güey, te la voy a poner eso. Es que hay una canción que se llama La de Salida. ¿Con qué nos vas a sorprender, Lemanuel? Por favor, yo sé que ya nadie escucha el podcast al final, güey, pero... Vamos a recordarles que se suscriban al canal de YouTube. Y la fecha del es el 20. No, ¿cómo es? ¿Ya? Ya. Este es un honor a los tacos de mi compita. Ah, de pecho. No. Ah, también andas un poquito. El chicharrón, hágalo acá en el rancho, compás. Dice los tacos de Jesus. Los tacos de Jesus. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo? Es el personal Jesus. Jesus. De pecho, ¿no? Tacos de Jesus. Es personal Jesus. Síganme en Twitter, güey. Fer HD, HSP. Personal. Guisos.